Muy buenas noches, ambiente. Bienvenidos a Nivel Escondido 283. Les saluda Juan Carlos Delgado. Y, you know, bienvenidos a este episodio en vivo para el mes de agosto. Como acostumbramos a hacerlo una vez al mes, estamos aquí en vivo por Twitch. Y esta noche me acompaña el Tiger Uppercut del podcasting, Mr. Sparrow. ¿Qué es la que hay, Gio? ¿Qué es la que hay, gatito? Muy buena noche, brother. Todo bien, mano. Todo relax. Bien. Gio, ¿ya compraste a Sagat para Street Fighter? No, mano, todavía esto. La verdad es que, si te soy sincero, no he prendido el PlayStation hace como 3 días atrás. No he tenido break. Entonces, yo pensaba que me ibas a decir un mes, 3 días atrás. No, bueno. Tampoco así de exagerado, pero bueno. Pero si tú no has canjeado... Bueno, primera pregunta. ¿Tú pasaste el modo de historia de Street Fighter? Sí. Ah, pues, si no has canjeado el dinero que te dan... Tiene suficiente para comprar un personaje. Yo compré a Kuma. Se supone que me dé para comprar a Sagat gratis. Exacto. Debes tenerlo porque yo lo hice. Surfing Boy fue quien me dijo inicialmente que eso, al pasar el modo historia, te daban suficiente para comprar un personaje. Y yo fui y compré a Kuma. So, yeah. cuando tengas un brequecito, pasa por allá, pasa por la caja registradora y compre a Sagat. Yo estoy emocionado por ti. Eso me da esperanza de que mi e-Honda, o como diría mi buen amigo Epic JC, mi eco-friendly Honda, lleguen en algún momento a Street Fighter 5. Sí, puede ser que sí, puede ser que llegue. A mí, esta gente le sigue sacando chavos, yo no sé cómo, ¿verdad? Pero es una realidad. Han estado aguantando los personajes y sacándolos a cuenta gotas, entonces es como que, pues. Pero la esperanza es lo último que pierde el pobre, eso mismo que perdiste tú muy temprano en la noche de anoche, gato, no puedo dejar pasar la oportunidad para felicitarte. No voy a dar muchos detalles, pero bien jugado, mano, bien jugado. De eso se trata el Bacalao Fight Club, de no quitarse. Y usted estuvo ahí aguantando como punching bag, así que mi respeto es para usted. Después de anoche, mi saldo de vidas de gato está como en 2. más o menos. Sería accurate decir algo así. Se dio bueno, se pasa siempre bien. Pase lo que pase, se pasa bien. Pues, gente, bienvenidos por acá. Gio, si puedes, hazme el favor y atiende el chat, porque no lo tengo en pantalla. De hecho, lo que tengo acá es la agenda en mi tablet. No tengo acceso a eso, pero bienvenidos sean todos, todos y todas acá. Está reportándose ahora. El primero que se reportó fue Surfing Boy 24. Tu campeón. Tu campeón, mi campeón. El campeón del pueblo. Estaba por ahí. Y ahora también se reporta por ahí el Moto Monku, dice Bayoya. Bayoya. Estamos haciendo los intros live porque hoy no hay intros como tal, pero podemos hacerlos live ahí, unas versiones a capela. Yeah, también está Blue Angel por ahí, dice saludos Corillo y tira sus bacalaitos. También llega Epic JC, saludos desde casa de Alex. Puedo confirmar que Mama Nation es más cool que Alex, dice ahí. interesante aseveración, dice. Nice. Hoy era el cumpleaños de Alex, me imagino que tenían Bouncing Castle y tenían piñata y todo eso allá. Sí, me dicen que tenían a Tatín haciendo figuritas de globo en el patio y eso. Mira, Draco también llega por ahí, dice cualquiera es más cool. La maldad hecha carne, se reporta al chat. Bueno. ¿Qué es la que hay, Draco? Bienvenido, bro. Ya, pues, gente, hoy tenemos un show muy, muy interesante porque tenemos Trivia Challenge, como acostumbramos a tener. Y la víctima, digo, el participante va a ser Mr. Sparrow. Gio, la trivia de hoy, yo espero que tú saques 7 de 10. Ok. No más. Qué sucio, pero tú no sirves, brother. Está buena. A ver, me gustó. No sé si te fijaste en la agenda cuál es el tópico. No, yo puse el tópico. El tópico para ese Trivia Challenge va a ser consolas de videojuegos. Todas las preguntas tienen que ver con consolas de videojuegos. Ok, no me las sé todas, pero sé dos o tres cositas de eso, así que ya, hay, vamos a ver cómo me va. Hay consolas viejitas, hay consolas retro y consolas modernas dentro de las contestaciones. Así que vamos a ver qué tal, pero eso es más adelante, gente. Vamos a arrancar con las noticias, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahí estuvo la melodía corriendo. Les adelanto que está difícil. Está difícil. Yo no la sacaría. Yo no la sacaría. Yo creo que el Vidium te la puede sacar. Pero no sé si alguien más la puede sacar. Bueno. Por ahí se recuerda a Taino con cara de asombrado. Epic dice que Mama Nation les ha contado historias. Y Draco dice que está en Call of Duty. También un shout-out a Mash, que estuvo por ahí estrenando el beta de Call of Duty, y le fue bastante bien. Estuvo dando pepitazos a diestra y siniestra y cerró el stream, creo que con un highlight cam, un kill cam, creo que es que le llaman en el juego. Uh-huh. Así que le fue bastante bien. Esperamos que entonces estén disfrutándolo. Ya esperaremos sus impresiones la semana próxima. Dice Ugaf por ahí, hola gato, Hisparo. Saludos, Ugaf. Bienvenido, Ugafiño. Ugaf en la casa, eso es. Azúcar para ti. Bueno, vamos para allá. Vamos a arrancar con las noticias y hablamos inicialmente de Quake Champions. Resulta que está corriendo el QuakeCon y este juego de Quake Champions específicamente había salido creo que en el 2017 o 2016 como Early Access. Y esto es un arena shooter. Y entonces anunciaron en QuakeCon que va a estar free to play for everyone. Antes de que fuera free to play, ellos tenían unos paquetes, estos Starter Pack, o Champion Pack, o Backer Pack, eso es bastante típico en estos últimos tiempos que lo hemos visto con los free to play. Por ejemplo, uh-huh. Fortnite tiene algo similar a eso. So, esos paquetes van a estar todavía disponibles. Mira, por ahí cayeron unos beats. Por ahí, Mighty AR dice Doom Eternal. Oh, ya, también hablaron de eso. Pero ya en este caso, Quake Champion va free to play, los packs van a seguir disponibles, pero ustedes lo pueden jugar totalmente gratis. Y ya está eso disponible. Yo vi el trailer porque en la noticia no decía como cuándo era que estaba disponible. Y dije, pues déjame ver el trailer a ver si decía algo. Y decía, today. So, yeah, gente, si está buscando un arena shooter para jugar, no quiere gastar dinero, Quake Champion es una excelente opción. Boom. Nice, mano. Yo nunca fui fan de Quake, pero pues tiene muchos fanáticos y el hecho de que sea gratis, pues está super nice. Está super nice. Los Unreal Tournament era parte de ese corillo de Quake. De esa vaina. Yo entiendo, yo creo que sí. Alguien confirme por ahí en el chat. Porque de una vez en el chat se reporta que Chaos Reaper dice, yo, Cotaino dice, hola mundo, ¿qué está pasando, Co? Y Chaos, ¿qué pasa, gente? Draco confirma que sí. Yeah, que es el mismo estilo. Pues ya, yo Unreal Tournament llegué a jugar el 3, creo. Hace tanto tiempo de eso, pero ya, Quake como tal nunca lo he jugado. A mí no, nunca me llamó la atención. Pero GG para toda esa gente. Y pues eso es suficientemente importante como para tener un con, así que... Oh, ya, llevan años haciéndolo. Yeah. Dice Draco que es un fast-paced first-person shooter. Okay, nice. Bueno, continuamos entonces con las noticias por acá, gente. Otra noticia que se desprendió esta semana fue que el juego de God of War va a estar recibiendo un update que va a incluir la opción de New Game Plus. Este juego que de por sí, si usted desea, lo puede jugar en un nivel bastante difícil. Esto obviamente le aumenta la dificultad, te da el beneficio de tener otro ciclo en el juego, utilizando todo lo que obtuviste en tu primer playthrough. Los enemigos van a ser más complejos de vencer, va a aumentar la dificultad obviamente. Va a otorgar nuevas opciones de customización en las armaduras, en la empuñadura del hacha y los talismanes. Y también va a tener en esta segunda ronda la opción de, obviamente, como es la segunda vez que lo juegas, pues vas a poder darle skip a las escenas. Esto va a estar disponible, como dije, en un update, y este update va a salir este próximo 20 de agosto. Así que si usted tiene God of War, si usted ya lo terminó, esto definitivamente le da un incentivo para jugar, porque además de todo esto vas a tener opción también de recibir ciertos ítems como que exóticos, más o menos en esa línea de Destiny es, o son más bien estos elementos que describen como que tienen más rareza a la hora de obtenerlos, y pues los vas a obtener jugando en este segundo y tal vez hasta tercero, cuarto, quinto playthrough, porque esto lo que hace es que hace el juego de God of War aún más Dark Soul-like. Okay, te da la opción de entonces continuar con lo que has obtenido en una ronda aún más difícil y aún más difícil y aún más difícil. Así que, como dije, va a estar disponible este próximo 20 de agosto. Así que ya lo saben. Nice. Y eso aplica también al modo más difícil del juego. Si tú lo pasas en el modo más difícil del juego, entonces va a haber uno más difícil que el más difícil. La noticia no lo especifica de esa forma, pero asumo que sí. Esto, dependiendo si tú lo jugaste en una dificultad, pues el juego va a estar... Va sí, a aumentar quizá a la siguiente. Los enemigos. Exactamente, a lo que sea que corresponda más difícil de lo que tú jugaste. Me imagino que los enemigos tendrán, qué sé yo, que un overshield, por ejemplo, van a ser más agresivos. Típicamente cuando en God of War tú te bajas en alguna isla, por ejemplo, y los enemigos están de espalda, tú tienes un chancecito como que de organizar una estrategia. Es aquí tocando de oído, se voltean de inmediato una vez te bajas del bote. En lugar de darte brequecito en el respawn de los enemigos, respondían más rápido. Yo, que estoy jugando el juego en God of War mode, y voy a paso lento, lentísimo parado, suero de Brea style, avanzando lento, pero, you know, firme. En comparación con lo que vi cuando Surfing y Alex lo han estado jugando, es drásticamente más difícil. Yo no me quiero imaginar un New Game Plus en God of War mode. O sea, sería ya sadomasoquismo en su máxima expresión para jugar un juego así en un New Game Plus. Pero ya, yeah, o sea, no se desprende de la noticia la confirmación de lo que estás preguntando exactamente, Gato, pero yo entiendo que sería safe decir que sí, que en efecto te aumenta la dificultad. Nice. Ya, yeah, es bueno que salgan esos updates así de New Game Plus, porque especialmente para un juego que es single player, una vez tú lo terminas, como que te quedas sin más nada que hacer a menos de que empiezas un nuevo archivo. So, el factor de tener New Game Plus es, ok, me quedo con todo lo que tenía, vamos por más. So, sí, te aumenta el replayability value, definitivamente. Te aumenta y te da ese incentivo de, ok, yo tengo que jugar con este único item que es legendario y que solamente lo tienen en esa segunda ronda. O hasta en una tercera. Esto, pues, obviamente, vas a tener entonces esa ambición de perseguir esa, you know, ese item. Yeah. Sounds cool. Vamos a pasar acá a la siguiente noticia. ¿Hay comentarios por ahí, Gio, antes de movernos? Sí, por ahí Draco dice Fast Pacer First Person Shooter, Cotaino saluda a UGAF, Keos dice que curiosamente tienen un stream de Monster Hunter corriendo, nice mano, GG, el Rage 2 se ve nítido, dice Motomongu. Sparo, ¿qué juego dijiste? Pregunta Gugaf, y entonces ahí entendió que era God of War. Okay. God of War. Estamos al día ahí. Estamos al día con el chat. Vamos para la siguiente noticia. Gente, Sony anda de celebración porque lograron la marca de 500 millones de unidades de sus consolas vendidas. Esto incluye PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Portable y PlayStation Vita. Wow, eso es un montón de unidades, 500 millones de unidades. Y entonces, como parte de esta celebración, anunciaron una edición especial de su consola PlayStation Pro. Esta versión especial y limitada se limitará a 50.000 unidades y será de color azul translúcido, como el control de PlayStation 4, pero es un azul más oscuro. El azul que ellos usan translúcido es un poco más claro. Ese es bastante oscuro, es un azul como un azul marino. Está muy, muy bonito. Usted puede ver los componentes de adentro. Pero no tan solo es la consola la que le dieron el toque, sino que el control también viene en el mismo material. La cámara. Y viene con el stand vertical, todo esto por $500. El control va a estar disponible por separado, así que si a usted le gusta mucho ese color y ese estilo, lo puede adquirir por $65, que es el precio estándar que ha estado los controles de PlayStation 4. Inclusive los audífonos inalámbricos de ellos van a estar disponibles por $100, también en esa tonalidad de azul translúcido. Un detalle que se me olvidó mencionar es que la consola, como tal, tendrá una placa en bronce con la numeración de esa unidad. Así que usted sabe que su unidad es la número 325 de 50.000. Si a usted le interesa realmente, trate de reservar una ya. No espere como pasó con la de Spider-Man, que la de Spider-Man actualmente no se consigue en ningún lado porque ya todo el mundo preordenó y ya hay gente pensando en revenderla por eBay. Así que si a usted le interesa, slightly le interesa esto, no lo piense mucho, Se ve sumamente bonita. Yo llevo tiempo como que echándole el ojo a quizás a otro control. Y yo lo he mencionado en el pasado, a mí los materiales estos translúcidos que me permiten ver que está dentro de la consola me encantan. En el pasado yo he tenido controles de PlayStation, tanto de PlayStation 1 como PlayStation 2. Mis controles de Dreamcast son translúcidos. Aparte del que vino, que es, blanco. Yo tenía el verde y tenía el azul. En PlayStation Nice. tenía uno, para PlayStation 2 tenía uno azul. Para PlayStation 3 nunca llegué a tener uno translúcido, pero puede ser que no haya salido, porque no recuerdo haber tenido el enfoque de comprarlo. Pero ya, se ve de lo más bonita. Si usted le está considerando adquirir un PlayStation 4 Pro, este no suena nada mal. Se ve chulísimo. El único problema es que no lo pueden reservar ahora mismo. De hecho, el podcast, una vez se publica, sale martes. El release para comenzar a preordenar está para el 24 de agosto. Esto, así que, pues no, como dice Gato, no lo deje pasar. Yo estoy ahora en una indecisión bien severa, porque yo también estoy pendiente ya de hacer upgrade a PlayStation Pro, pero no estaba seguro. O sea, hasta ahora lo que me estaba llamando la atención era la consola de Spider-Man. Pero esta consola se ve espectacular también. Esto, obviamente, muy al estilo, y vamos a chotearnos aquí las edades de los Game Boy Colors cuando salieron, que tenían el material translúcido, pero en múltiples colores, quote unquote. Habían, esto en los 90, pues, aquí choteándonos, eran muy populares. Pues en ese estilo es que es la consolita esta que se ve muy, muy chula. Draco dice por ahí que salió en Amazon la de Spider-Man esta semana nuevamente. Yo Oh, quiero qué la bueno. el Special Edition ese, dice Mighty. Buena esa. Moto dice, yo estoy pensando el upgrade para el Pro también, porque el PS4 mío suena como un avión, dice Moto. Sí, ya todos los que conseguimos el PlayStation, más o menos cuando salió, quizás un año después, ya suena a turbina vieja, pidiendo cambio. Yo vi en esa línea, ya que mencionas eso, yo vi un artículo, creo que fue de Kotaku, era más una guía de cómo limpiar el abanico de PlayStation Uf, 4. GG. Tengo que buscar si era Kotaku, pero fue en uno de estos websites grandes. Era como que... Si lo encuentra, esto zumba para acá, para ver si entonces hacemos un how to, un tutorial. Filtramos la información, obviamente, y le damos el estilo de nivel escondido. ¡Kikín! Te grabas tú limpiando el abanico del tuyo. Seguro. Bueno, ya saben, gente. Ay, si a usted le interesa los headsets de ese color, van a estar disponibles a principios de septiembre. So, heads up. Yes, sir. Mira, Draco rapidito, dice por ahí, el mío suena desde el día uno. Ya está, queda ahí Jack solo, ahí está tirado. Sí, pero es que tu PlayStation escucha que tú lo aborreces, en verdad. So, por eso es Está que no te hace deprimido el mucho caso, Draco. PlayStation. Ya, mira, ahí sí, Motomonku tira por ahí el link. Kotaku fue el que lo tiró. Okay. Esto, Draco ahí hablando malo en el chat. Si vuelves a hablar mal otra vez, te voy a banear, ¿ok? Dice Xbox One for the win. Estripeando. Bueno, vamos rápidamente a la próxima noticia, gente. Esta noticia nos llega de el Nintendo Directazo que tiraron esta pasada semana. Básicamente, Nintendo se volcó en información con respecto a Super Smash Bros. Ultimate. Los fans de Super Smash están obviamente montaditos en el hype train y tomando turnos para echarle leña a el tren, porque esta semana revelaron muchos detalles relacionados a este título. Estas revelaciones, pues, incluyeron dos nuevos personajes, específicamente ligados a Castlevania. Va a estar llegando Simon y Richter Belmont, junto con el castillo de Castlevania como stage para jugar. También anunciaron a King K. Rool, que es el cocodrilo este de Donkey Kong Country. También hay dos variantes de personajes existentes ya, creo que un variante de Samus y un variante de un personaje de Fire Emblem. También van a estar presentes en el juego, como si a este juego le faltara roster. Pero algo que llamó muchísimo la atención fue que la edición especial de este juego va a incluir un control de GameCube y el adapter. Esta configuración, ¿verdad? Los que siguen la escena del el fighting games competitivos dentro de los videojuegos saben que muchos usuarios o muchos jugadores de Smash prefieren el control de GameCube sobre cualquier otro control. Entienden que es el control que les da el advantage en el momento de jugar, ¿verdad? Y defenderse y atacar de manera efectiva. Así que Nintendo entonces ofrece a modo de edición especial este bundle que, again, incluye el juego, incluye un control de GameCube y el adapter que te permite utilizar este control con tu Nintendo Switch. Así que esa es la que. No sé si lo mencionaste, pero ¿cuál es el precio de esto? Esto no lo vi, mano. No lo vi. Me imagino que debe ser como $100. Ya, déjame abrirlo otra vez acá. Yo creo que no dijeron, no anunciaron precio de una. Pero ya, no me sorprendería que estuviera cerca de los $100. Sí, yo le voy a poner. Es como que el sweet spot. Ya, $99.99. Me imagino yo. Suena muy bien. Yo creo que de esos bundles deberían hacer muchísimo porque va a haber mucha gente que va a querer comprar ese control, va a querer comprar el adapter y va a querer comprar el juego. Es bueno que lo pongan todos juntos. Quizás uno no termine ahorrando, pero lo compra todo de una vez y ya ahí resolvió el problema. Suena super cool. No tiene el precio, no tiene el precio, por lo menos en la nota que resumimos, no tenía el precio. Esto, cabe destacar que sí, ya había, Nintendo había anunciado que estaba disponible el control de GameCube con el adapter aparte. O sea, como que sí, que lo iban a hacer disponible, iban a autorizar esa conexión, no, ese periferal para efectos del Switch. Wow. Eso no es nuevo, pero, you know, el fondo, pues es lo que es la noticia. Llega oficialmente el Surfing Boy, tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo de People Champions here, quedó bacalao. También llega Strago por ahí, saludos Strago. Saludos, Strago. Y Surfing también concuerda con que 100, no sé si es que encontró un search que diga que son 100, o si simplemente concuerda con nuestra opinión. Pero ya, 100 debería ser el switch. Me da gracia que tú dices que llegó Surfing Boy oficialmente. Surfing ha estado a principio del podcast, pero no fue llegada oficial. No, hasta que él no pone eso en el chat. No es oficial. Ahora mismo él escribió, tu campeón, mi campeón, ¿verdad? Pues por eso es que digo que oficialmente llegó. No se reportó hasta ahora. Bueno. Encontré este y dice 100. Diablo, qué barato. Bueno, vamos a continuar entonces por acá. Ya terminamos las noticias que teníamos para esta semana. Vamos ahora para la siguiente sección. El dato geek de la semana. Ahora sí, 15 de agosto de 1986, estrena en salas de cine The Fly. ¡Uy! Peliculazo. Sí, señor. Yo esa la vi en VHS, esa película, unos años después, y me encantó. Jeff Goldblum sale ahí y Gina Davis es quien es la... Sí, la doctora compañera. Yeah. Y entonces, wow, a mí siempre me ha gustado mucho esto del teleporting y todo. Si usted no ha visto esa película, le adelanto de que Goldblum interpreta a un científico que está haciendo investigación, tratando de desarrollar un dispositivo para transportarse del punto A al punto B, un teleporting. Y en ese proceso, pues, sucede algo sumamente, vamos a llamarlo, siniestro. Y hay cierta transformación de esos personajes. Vamos a dejarlo ahí. Excelente película. Debería verla. Es una película, claro, está de ciencia ficción. A mí me encantó, de hecho, esa película ganó un Oscar. Por mejor maquillaje. Pero Goldblum hizo un excelente trabajo como actor ahí. Un peliculazo. Aparte de eso, hubo una segunda película. Que no voy a dar detalles para no spoil la primera, porque si digo que de qué se trata mucho, pues hago spoiler a la primera, pero esa yo la vi y no me gustó. Okay. Pero ya, la primera, un clásico del salvaje. Salvaje. Yep. Totally agree. Vamos a ver algún comentario del chat por ahí con The Fly, si no. Dice Surfing, dice ya, esto es mediodía, dice, y llegué, que también VHS, pero después también, dice Surfing. Particularmente la recuerdo en VHS y también creo que en algún canal local. En Tele11, la llegaron a dar ya. Yeah, so la recuerdo particularmente de televisión local. Exacto, en totalmente doblada y qué sé yo qué. Y era una película que tenía su magia para efectos de mantenerte en tensión y curioseando qué era lo que era. No es una película, you know, full clasificable de horror ni nada por el estilo, pero tiene sus momentos tensos. Entonces, me parece muy buena película dentro del repertorio del señor Goldblum, que es uno de mis actores favoritos. Esto, la verdad que el tipo le metió chévere en esa película. Para la época que era, estaba bien, dice Strago. Sí, sí. Y todavía ha envejecido más o menos bien, o sea, no... Yo hace muchos años que no la veo, a lo mejor me sangran los ojos. No, obviamente, hay cosas que la atan a la época, pero todavía no ha habido una película como que en esa línea, o sea, el tema es más o menos timeless, ¿me entiendes? No, hasta que no tengamos literalmente manera de teleportar de punto A a punto B algo, pues, tú sabes, va a ser relativamente relevante, if you will. Es tan timeless que ahora me acordé que creo que están haciendo un remake para y va a salir el próximo año. So. ¿O sí? Yeah, un remake. No, oh my god. No sabía eso. So. Si la ves ahora, dices va y buscas otra en Netflix. Nah. Pues respeto nada más la veo. Pues por nostalgia, yo la vería otra vez. Yeah. Bueno, pues vamos a seguir por acá. Vamos ahora para la sección de publicaciones. Y esta semana, dos videojuegos. Dale, The Walking Dead, The Final Season, Episode 1. Esto para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y también sale World of Warcraft, Battle of Azeroth. Esto para PC. Hacía tiempo que no veía acción para World of Warcraft. De hecho, en estos días, nuestro amigo Lady Midnight estaba jugándolo en su canal. Me imagino que quizá era un repaso para recibir este nuevo contenido. Yeah. De seguro sí. Y te digo más, ha estado sonando bastante fuerte porque precisamente escuchando a Lady en la semana, me enteré de que aparentemente hay tremendo rollo o bochinche, como decimos nosotros, con la comunidad de World of Warcraft, porque un personaje principal, Sylvana o Sylvania, tomó una decisión rara en el juego para efectos de quienes seguían esa facción, cualquiera que sea. O sea, yo estoy tocando de oído aquí, a mí ni siquiera me gusta World of Warcraft, pero aparentemente está mucha gente bastante incómoda con esa decisión dentro del lore de World of Warcraft. Así que eso como que le ha dado un revamping al juego, está todo el mundo como que encendido, ha llevado a jugadores de antes, ¿verdad? Y que estaban quitados a volver otra vez a las filas de World of Warcraft. Estos saluditos ahí a el Dream Twister de GG's German Food Podcast. Estaba mencionándolo en el podcast esta semana. Y pues, mano, eso siempre es bueno, mantener un juego vigente por tantos años. O sea, este juego es de que el 2010, 2012, algo así. No, esto es de más atrás. Yo no recuerdo exactamente, pero World of Warcraft me atrevería a decir que es como del 2005. Es más, puedo buscar aquí un momento. Búscalo, sí, búscalo. Sí, sigue ahí hablando. Es definitivamente algo pues súper pertinente para efectos de la comunidad, ¿no? Que han seguido el juego por años. Y suficientemente controversial como para sacudir el lure y sacar a la gente que estaba, sino atraer nuevamente a la gente que estaba afuera. Dice por ahí Strago, wow, Surfing dice, next, la anterior, cuatro años. Después de Spider-Man es que vienen los buenos, dice Surfing. Strago aclara, dice que Sylvana, es que es difícil, es como decir que Zeus no usa rayos y es humano. Imagínate el cambio que es. Desde 2004, dice Strako. Ya, yeah, 2004. Yeah, god damn it. O sea, ese juego ya va que casi para 30 años, vamos a decirlo así. Ya lo llevo. 24. Math is hard. 14. Esto. Después, vuelvo y digo Math is hard. Math is hard. Bueno. Pero lleva tiempo con cojones, en mi punto, tú sabes, como que un juego que corre que en plataforma, ahora creo que lo hicieron gratis, right? Ahora puede subir como hasta level 20 o a un número de level en particular, lo puede subir hasta ahí de gratis. De ahí en adelante, pues tendrías que pagar la mensualidad. Hay mucha gente que yo conozco que jugaba esto, con el paso de los años, pues lo dejaron de jugar. Ajá. Y no les molestaba mucho pagar la mensualidad porque recibían buen technical support de Blizzard. Ajá. So, si se ponían a jugar otra cosa, puede ser que se murieran en el chat room, tratando de resolver un problema y no los atendían. Aquí, como estaban pagando, pues realmente le daban prioridad a eso. Ok, mira, dice por ahí, Straco me advierte, soy muy fanático de WoW, ojo Gio con lo que dice. A mí no me gusta, a mí no me gusta, yo genuinamente, ya que me cucaste, yo pienso que ese juego es una mierda. Yo, a mí no me gusta. Ese estilo de juego de point and click y vamos a hacer no sé qué, no sé cuánto, no me agrada. A mí nunca me llamó la atención. Tenía amistades en la universidad que lo jugaban y honestamente no entendía el nivel de adicción que tenían a ese juego, porque literalmente no podían ir a tomar clase antes de venir a verificar la computadora y le dejaban el hacían como un truco al mouse, le ponían una goma o no sé qué demonio para hacer no sé qué. O sea, honestamente, bah, no me agrada. Dice por ahí que siempre fue gratis. Esto, Surfing dice, te fuiste lejos, mamá, ni Mario lleva 40 años. oye, es que la matemática está difícil. Estate quieto. Esto, dice, la cuenta que te dan para comenzar se llama Starter y te deja hasta nivel 20. Ya, yep, no te deja hacer party y otras cosas. Lo que tiene WoW es que su suscripción, soporte técnico y bugs del juego se solucionan demasiado rápido. ¡Albert Z llega por ahí, que es la que hay! Sí, pero ahora el servicio al cliente es una basura, dice Albert. ¡Wow! Controversial ahí la opinión de Albert también. Pero eso no me molesta pagar, por eso no me molesta pagar una suscripción todos los meses, además de que es un precio muy accesible. Yeah, nice. Bueno, si te gusta, te entretiene, by all means. ¿Cuánto es la suscripción? Porque me llega a mi mente que era como $15 al mes. Yo no pago $15 al mes por nada. So, deja ver si dicen por ahí. Puede ser que me esté equivocando, puede ser que el número está ahí dando vueltas en mi cabeza y es de otra cosa. Pero no sé, deja ver qué estrago se tira ahí. Phantasy Star Online fue el mejor juego por suscripción, dice Motomon. Todavía no ha contestado bien. Pues está bien, yeah. Continuamos por acá. Gente, seguimos con los releases. Esta semana en Blu-ray DVD sale Avengers Infinity War. Me tomó por sorpresa. Uy, yo no. Como que rápido. Yo fui a Target no hace mucho y no vi ningún anuncio ni nada de que estaba por llegar, pero se supone que salga en 4K, Blu-ray y DVD. Yo he estado poniéndome al día, gente, con esto del Marvel Cinematic Universe, así que puede ser que vea esto este año. No digo la próxima semana, pero este año. Así que nice. Más detalles más adelante. Y en cines sale Mile 22, esto es una película de Mark Wahlberg, de acción y suspenso, clasificada R, y Crazy Rich Asians, esto es una comedia, aparece clasificada como comedia, pero yo creo que es un romantic comedy. Le han estado dando muy muy duro en promoción, por lo menos en la televisión local. Lo que me confunde es que vi un trailer de la película y la pintaban como un romantic comedy. Y vi otro trailer y parecía una película de drama. Y yo como que, ¿what? ¿Qué pasó? ¿Que estos trailers los hizo diferentes compañías? ¿Otro enfoque? ¿Cuál es la idea aquí? Pero ya, es una comedia. Y ya, aparte de eso, nada más así con las publicaciones. Vamos entonces a continuar por acá. Recibimos contestación de cuánto era la mensualidad, Gio. Sí, Straco dice, yo hacía un cenicero primero y dejaba apretado el clic del mouse para que tire hechizos todo el tiempo, ¿ves? Uh-huh. Mighty dice que EVE Online es su preferido y Straco aclara que depende del país. Okay. En Argentina es a razón de $2. Pero Alex Nation, que se reporta por ahí, saludito a Alex. Muy buena noche, dice Alex. Que en Estados Unidos es efectivamente $14.99. Yeah, Motomonku pues dice que lo compró en 4K y no vio la diferencia. Yeah, I mean, es que, mano, yeah. Next. Bueno, vamos a continuar por acá, gente. Vamos para la pregunta random, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Ya que Alex Nation está por ahí, vamos a ver si Alex Nation la saca. Vamos a poner la melodía nuevamente y nos dejan saber. Ya no escucha Leo. Vamos a ver si alguien dice algo. Mientras le doy oportunidad al público por ahí de poder reaccionar, voy aquí a hacer tiempo, a rellenar. Sigo diciendo que voy a rellenar, rellenando. Diablo, ¿qué es eso? Yo no sabe, no, está difícil, está difícil. Alex Nation, Alex Nation puede ser que la saque, porque Alex Nation ha jugado ese juego. Vidium de seguro la sacaría o debería sacarla. El resto de la gente no sé. Mira, Surfing dice que Alien Storm o parecido. Voy a dar una clave, está relacionado con la manera en que yo introduje al señor Sparrow durante la noche de hoy. Yo siempre conecto las cosas. Siempre están conectadas de alguna manera. Ya, lo único que me viene a la mente me tiene bien confundido, loco. Porque no es la melodía que viene a mi mente. Con lo que estoy pensando. ¿Qué viene a tu mente? Dime. Con lo que dijiste ahora. Ya, ya. Pues que tiene que ver con Street Fighter 2. Oh, ya. Yeah. No, wait. Tiene que ver con Street Fighter. De hecho, es la melodía de Sagat. En Street Fighter 1. Street Fighter 1, el arcade. Yo jugo Street Fighter 1. Por eso es que es difícil. Pero ya, ese arcade es de 1987. Maldita sea. Vino, llegó a consola. Me iba a llamar a Vidium. Me iba a llamar a Vidium. A despertarlo. Llegó, se la tarareaba por el teléfono. Llegó a consola por medio de diferentes colecciones de Street Fighter. Con esto de la colección esta de 30 aniversario. El juego está por ahí, así que si usted tenía el estómago de jugar esto, porque, oh my god, este juego es malísimo, a mí no... Yo llegué a jugarlo en arcade una que otra vez y no podía comer. Deja eso. Precisamente, mira, ahí dice, Straco dice que llamen a Vidium para que la saque, se ríe, llamen a Vidi, Alex dice Stage de Sagat. Pero ojo, que no vi si lo escribió antes de que lo habíamos discutido, o si mágicamente, tú diciendo Sagat, Alex es como el mago chabón que de cualquiera se la saca. Y Surfing dice que ¿quién jugó esa basura? Misma pregunta que hice yo. Yo jugué el 30 aniversario y ese juego no sirve. Es malo, es malísimo. Pero yo llegué a ver a Alex jugarlo, por lo menos una vez, y yo sé que Vidium lo ha jugado. Me dicen que en ese juego Sagat tenía pelo y los dos ojos. Ya, Sagat perdió el ojo entre el primer juego y el segundo juego porque estaba corriendo con un par de tijeras en la mano. Ajá, eso no se hace, Sagat, maldita sea. Surfing dice que lo dijo antes de Gato, que lo escribió antes, también Strago. Ah, pues GG para Nicho, entonces. Así que, tengo mis razones para dudar, gente. O sea, tranquilo, trust me. Bueno, pues vamos ahora a la pregunta random para esta semana y dice así. Uy. Si pudieras pilotear cualquier nave notoria de alguna saga de ciencia ficción, ¿cuál sería? Yo, ¿usted primero o yo primero? Dale tú. A mí me gustaría el USS Enterprise. Primero porque se ve super cool, el aspecto, el estilo de la nave me gusta muchísimo. Es una nave grandísima, tendría muchos tripulantes. El hecho de que sea grandísima no significa que es lenta. De hecho, la nave podía viajar como sobre 500 veces la velocidad de la luz. So, ya puedo llegar a grandes distancias y explorar muchísimo de eso. El runner-up dentro de todo esto era... ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Imagination Ship, creo que es que se llama. De la serie de Cosmos. Ese también puede moverse powered by your imagination y puede hacerse grande y pequeño y viajar grandes distancias y todo eso. Entonces está cool. Pero ese, por lo menos en la serie de Cosmos, se ha visto que es para una sola persona, así que es cool tener corillo en la nave, así que el USS Enterprise es my choice. Nice, mano. Pues si yo me voy por esa línea del que escojo y el runner up. Ambos se van de Star Wars. A mí me gustaría pilotear el Millennium Falcon. Esto es una nave que me llama, pero que tiene lo suyo. Y en esa misma línea del universo de Star Wars, el runner-up, el Slave One de Boba Fett. Me gusta mucho el layout de la nave, como si está en cruise mode, tiene la capacidad de hacer una cosa, y si está en battle mode, pues es otra, y es una forma totalmente diferente a lo que se mueve, es como que el asiento de Boba Fett. Esto en la película no lo resaltan mucho, pero sí recuerdo que en los cómics sí la muestran, entonces eran ambas naves como que me llamaban mucho la atención. esto, así que ese sería mi choice. Yo pensé que el Millennium Falcon, pero eso es una nave más de carga. Yo no me veo transportando nada. Así que como que, okay, so waste space, en mi caso. Sí. Yeah. Nice, nice. Vamos a ver, el chat por ahí ha comentado algo. Sí, sí, han comentado por ahí, dice Surfing, aunque Nation sea tremendo bacalao en Street Fighter, jaja, sabe algo. Si sabe algo, menos ganar contra Gato, aparentemente. Mighty JR dice que él volaría un TIE Interceptor. Alex dice que volaría un Star Destroyer y la nave Serenity. Dice por ahí el Nation. Surfing dice, de esto no sé mucho. Straco dice la de Falcon, que no recuerdo cómo se llama. El Millennium Falcon, ya. Surfing dice que volaría la nave de Kingdom Hearts. Uf, eso, una nave en forma de llave o algo así. Yo nunca jugué ese juego. Que esa es la que uno juega entre los loadings. Esa es Surfing. Yo no sé. Ya, porque él dice, uf. En Kingdom Hearts, por lo menos en el primero, cuando uno saltaba de un mundo a otro, había una nave que nada, era un loading disfrazado. Tú ibas en la nave, en lo que el juego cargaba, ibas por ahí como que moviéndote, disparando, y qué sé yo qué. Era cool las primeras veces. Ya como a mitad de juego, a mí me sacó por el techo. Yo como que estoy harto de la maldita nave esta. Un loading salvaje. So. Era Mighty dice el Gummy Ship. Y Surfing dice, sí, papi, viaja entre mundos. Y Mighty aclara que la puedes customizar. Y lo customiza, dice Surfing también. Bueno, hablando así como los locos, yo pensé que Alex iba a seleccionar esto, la navecita de Galaga. La navecita de Galaga, porque tú sabes que Alex es retro. O la navecita de Battletoads y Double Dragon. Hay una sección que tú vas precisamente volando por el espacio y disparas y le tiras a los asteroides que vienen a chocar contra ti. Eso también está bufio. La Battleship Yamato, dice por ahí, Sawa Genji. Bienvenido, brother, bienvenido. Muy buenas noches. Acá, Sawa, azúcar para ti, brother. Dice Strago, pimp my nave. en MTV. le guinda unos dados en el retrovisor. Un aro 27 cromado así en el pecho, como si fuera el reloj de Flavor Flav. Sí. Bueno, pues nice. Eso fue nuestra pregunta random para esta semana. Saben que va a salir en algún momento publicada en Facebook, así que puede comentar allá también. Yeah. Vamos entonces al tópico para esta semana, y como mencioné temprano, vamos a tener trivia y la víctima va a ser Mr. Sparrow. Ya la madre. El estamos tema ready, gente. Estamos ready. El tema está bueno. Honestly, you know, no estaba tan difícil. Pero yo haciéndola fallé dos o tres. So, yo espero que tú saques 7 de 10 cómodamente. Alright. Tengo aquí un papelito, un post-it note para ir apuntando el resultado. Okay. Vamos. Mira, dice por ahí, antes que empieces, dice Sawa, dice la ajá, te quita los cañones y te pone pantalla, dice con el Pin My Ride y el neón. Ah, no, neón no ya, ahora son tiras LED. Llega Mash también, dice, bueno, Mash, ¿qué tú haces despierto, brother? Muchas felicidades a Mash, que está, mire, pero pompeado. A tío Mash. Yeah, Mash se convirtió en tío durante la madrugada de hoy. Yeah, su sobrinito. Así que felicidades a él y a su familia. Dice Surfing, ah, se jodió esto. Gato perdió ayer, así que esto viene a matar. La venganza. Ya van a ver que no está tan difícil la trivia. Vamos. No está vamos tan allá. Difícil la trivia, este cabrón. Dale. Vamos dale. Allá, vamos para la primera pregunta y dice así. En 1972, Ralph Baer inventó la primera consola de videojuegos para Magnavox. ¿Cómo se llamó la consola? A. Atari 1300. B. Oscilloscope. C. Odyssey. D. VES. Diablo. Yo estoy seguro que no fue un Atari. Repíteme las opciones otra vez, por favor. Tú tienes acceso al stream porque están en pantalla. Okay, sí, ya las veo. Ok, Alex tiene que estar arrancándose los pelos actualmente. Porque Alex hasta la sabe al revés y al derecho. Vamos a decir que fue letra... Diablo. A ver qué dice el chat por ahí. Ay, qué bien. Dos dicen C, uno dice A. Vámonos con C, entonces. Odyssey. Eso, sí. Yeah, está correcto. Gracias, gracias a Mash y a Straco los llevo, y a Sawa también. Gracias. Yeah. Y esta era fácil porque yo añadí Magnavox. Si me hubiera ido Ralph Baer pelado, era un poquito más difícil, pero añadí Magnavox como para darte un hint. So, GG, la sacaste bien. GG para el chat. GG para el chat. Llama a Alex. Ese va a ser mi lifeline. Alex, no te acuestes, cabrón. Ya, no te acuestes. Vamos a permitirle a Alex el lifeline. Vamos a continuar por acá. Vamos. Son 10 preguntas, gente. Así que juegue usted allá con nosotros. Vamos para la segunda pregunta y dice así. Déjame sacar el chat de pantalla para no hacer trampa. Voy a dejar abierto el stream, pero el chat no lo voy a ver. Hasta que se acabe la trivia. Dice la segunda pregunta. Dice, está fácil también. Panasonic produjo esta consola en 1993. La misma fue nombrada Producto del Año en el 2004 por la revista Time. ¿Cómo se llamaba la consola? A. Diablo. 3DO. B. Indrema. C. Jaguar. D. Vortex. Ahí me suena el Jaguar, mano. No estoy seguro si lo produjo Panasonic o no, pero el Jaguar para el 93, lo otro que había por ahí sonaba, lo veo aquí. Y si estaba, o sea, yo no conozco ninguna consola que se llamara 3DO, ni Indrema, ni Vortex. Esto, diría que Jaguar, letra C. Jaguar, letra C. Incorrecto, Gio, ¿cómo va a ser que tú no sabes que estaba el Panasonic 3DO? No. Oh, God. Esta era fácil. La consola, la revista Time, como menciona ahí, la declaró producto del año. El problema que tuvo esta consola era que era carísima. So, fue un desastre. Esta fue una consola que tuvo muy poca vida en el mercado, muy poca gente la tuvo por el precio tan alto. Yo ni sabía que existía con ese nombre. Oh, ya, yo recuerdo por, nunca he visto una en persona, pero la recuerdo de revistas como GamePro, Electronic Gaming Monthly, la revista Luz, todas esas revistas reseñaban el 3DO. So, la revista Luz, qué clase, cabrón. Pues ya, en 3D. Vamos para la tercera pregunta. Sí, de hecho, déjame cambiar al chat porque ahora mismo yo no necesito la agenda porque estoy leyendo esto directamente de acá. Ay, ya tú, que tú exacto, no estás tú viendo el chat. Tú corre el chat allá. Yo no estoy viendo el chat ahora. Estoy entrando ahora, así que todos los comentarios que hayan. Yo, si puedes entrar un momento al chat. Okay. Pues te pones al día y de aquí en adelante lo sigo yo. Es mover la pantalla para el lado. Ahí, esto, ajá. Surfing contesta letra C. Sawakenjin dice A. Nation dice A. Mash dice C nuevamente. Surfing dice A. Llama a Alex. 3DO. Y tenía un juego del Orto de Zelda. Sawakenjin, diablo. Alex dijo que la A, pues la A. Dice Mash. Ahí aclaró. Strakos dice que Jaguar son los autos. Gio. No. Había una Jaguar. Había un Jaguar por ahí. No voy a decir nada porque okay. podría comprometer otra cosa. Sawa dice, no, esa era CDI. Ok, listo. Okay, muevo otra vez el chat fuera de pantalla y ya estás ahí, ¿verdad? Ya. Ok. Estoy acá, ya tengo el chat acá en pantalla, así que podemos continuar. Vamos para la tercera pregunta. Dice, esta consola que fue lanzada en el mercado en el 2006 en Japón, fue la primera en este mercado en alta definición y también fue la primera consola en este mercado en tener conectividad inalámbrica a la internet. ¿Cuál es el nombre de esta consola? Las opciones son Nintendo DS, B, Nintendo Wii, C, PlayStation 3, D, Xbox 360. Yo voy a decir letra C, PlayStation 3. Ya, yeah, correcto. Ding, ding, ding. Esta era tricky. Esta, para poderla sacar bien, tenías que estar bien pendiente de que el Xbox 360 no salió primero en Japón que el PlayStation 3. En Estados Unidos sí, el Xbox 360 salió primero que el PlayStation 3, pero en el caso del mercado japonés no. So, ya, yeah, PlayStation 3, ahí la contestación correcta. Sawa Kenji la tuvo bien. ¿Quién más la tuvo bien por ahí? Motomonku. ¡Y tu moto! ¿Quién más? Ya, Motomonku y Sawa Kenji la tuvieron bien. Blue Angel también la tuvo buena. Dice, el Xbox 360 no era el inalámbrico. Ah, cierto, después había un adapter. Después la consola eventualmente tenía wireless, pero ya. Yeah. Inicialmente una segunda no. Tirada con el Elite. Ya. Yeah. So, vamos para acá. Vamos ahora para la cuarta pregunta. Y dice, ¿cuál de las siguientes consolas llegó más tarde al mercado? A, Atari 2600. B, CS 3000. C, Sega Master System. D, NES. ¿Cuál llegó más tarde? Ok. Sega y NES están bastante pegadas. Eran 80 y pico las dos. Pero el NES llegó un poquito después del Sega. Yo diría el Atari 2600. Incorrecto. La última en llegar de esa lista fue el Sega Master System. El NES llegó al mercado norteamericano en el 85, el Sega Master System llegó en el 96. Sigo, en el 86. 85, 86. Ah, ya, sí, 96. Sí, sí, sí, no, no. 85, 86. So, yeah, ahí Gio tuvo esa mala. ¿El Atari 2600 cuándo salió? Salió antes de NES, no recuerdo el año particular. Okay. Vamos a ver qué dijo el chat por ahí. Surfing dijo que lleva de 3-0. Traco dijo la D, Motomonku, Surfing. Iguales, Surfing, estamos iguales. Mira, Sawa Kenji dice que en 1977 salió el 2600. Ok, nice, nice. Awesome, awesome. So vamos a continuar por acá. Vamos para la quinta pregunta y dice así. ¿Cuál fue la primera consola 16-bit en llegar al mercado? El Super NES, el Neo Geo, el TurboGrafx-16, el Sega Genesis. Estoy entre B y C. Diría yo. Diablo, TurboGrafx-91, por lo menos. Super NES, 92. Por ahí, por ahí. Yeah, yo voy a decir que letra... Un wild guess, letra B, mi olvido. Fue el TurboGrafx-16. Hostia. So... Esa yo la tuve mala cuando estaba haciendo el research. La tuve mala. So, don't feel that bad. So, vamos ahora para la sexta pregunta. Vamos a ver qué había dicho por ahí el chat. Blue Angel dijo la D, Straco la A, Sawa Kenji la C, Sawa Kenji la dijo, la contestó correctamente. Que Sawa Kenji va ganando. Sí, Sawa va adelante, papi. Sawa, el trofeo hay que enviárselo. Yo hablo con Vivian que lo envíe. Vamos para la sexta pregunta. Dice, ¿cuál fue la primera consola casera de Nintendo? A, Game Boy. B, Game & Watch. C, Nintendo Entertainment System. D, Color TV Game. Bueno, si no me equivoco, letra B, Game & Watch. Incorrecto. La contestación correcta es Color TV Game. Fucking hell. Esto era como estas consolas que venían ya con los juegos, como si fuera un Pong System. Sí, que tú la conectabas atrás. Sí. So, yeah. Incorrecta ahí. Maldita sea la madre. Yo también saqué esta mala aquí, don't worry. No hay break. Vamos a ver, siento, por acá. Me siento como gato anoche, se tiene que haber sentido. Pulverizado en el suelo. Dice CBB, todo el mundo ahí se fue por chorro. Ya. Yeah. vamos para acá. Vamos para la séptima pregunta ahora. Dice, ¿cuántas iteraciones de la consola portátil Game Boy fueron lanzadas al mercado? Y cuando digo iteraciones, tiene que llamarse Game Boy algo. Sí, Game Boy Something. Sí, no, okay. Nintendo 10 no cuenta como Game Boy. No. Ya ahí eso no era Game Boy. Ok. Está el Game Boy original. Está el Game Boy... Game Boy Mini. El Game Boy Advance. Game Boy Color. Game Boy SP, que era como un estuchito, se cerraba. Se llevaban 5. Game Boy... yo me voy a traer que Super Game Boy también cuenta. Son 6. Y ya estoy empujando para una más, pues, mano, letra B. 7. 7 es la contestación correcta. Dijiste unos nombres ahí que no existen. Sí, ¿cómo que no existe? Había un Game Boy Mini. No, pero no se llamaba Mini. Era Micro o Micro. Game Boy Micro. Ya, ok. Pero, ok, está bien. No había Super Game Boy. Existían. Yeah. Son 7. 6 en el mercado norteamericano, 7 en el mercado japonés. Fue Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, Game Boy Micro, Game Boy Pocket, y entonces el que salió exclusivo en Japón fue el Game Boy Light. Diablo, Game Boy Pocket ni por mi mente pasó. Holy shit. Vamos a ver. ¡No pregunta, puñeso, eh! Vamos a ver, por ahí, Sawakenji dijo la B, Mayri dijo la B, pero Sawakenji cambió al 4, que eran 4. Pocket, Micro, Advance, por ahí están todavía diciéndola. Mira, por ahí tenemos un nuevo follow, muchísimas gracias a Crash Steps por ese follow. Welcome to Nivel Escondido, bienvenido, bienvenida acá a nuestro canal. Ni me acordaba de los micros. En esta yo fui bastante generoso. Hice el espacio entre las contestaciones un poco más amplio. Por el factor ese de la de Japón. No iba a poner, digamos, entre las opciones, no iba a poner 6 como opción y 7 también. Porque, you know, si tú no te acordabas de la de Japón. Las espacié bastante. A propósito. No, pero esas cautelas te las tienes que cuidar si tienes a Vidium contestando la trivia. Si yo, pues, da lo mismo. So, Gio ahí tuvo la séptima pregunta correcta. Ya. Dice por acá. Se olvidó preguntarte, mencionaste el Super Game Boy, o sea, el cartridge de Super NES que iba ahí encima o no. No, eso no. ¿Esa no contaba? No, porque es consola portátil. Tú lo que estás hablando era del cartucho. Y yo lo conté. Por eso te dije nombres que no iban. Sí. El cartucho ese que te permitía eso. No era parte de eso porque no era una consola portátil. Ok. Dice Straco, acá en Argentina, tener un Game Boy era ser millonario. Wow. Yo nunca tuve un Game Boy. Siempre tuve acceso a uno de un amigo de la escuela. Y ya cuando estábamos como en escuela superior, me dijo, mira, si lo quieres, ve, búscalo en casa, porque yo hace años que no lo uso. Nunca lo fui a utilizar, nunca lo fui a buscar. Es como que, ya, yo no voy a jugar eso, yo no voy a poner tantas baterías o pilas a eso. Nah. Mi prima tenía uno, y tenía la lupa que venía encima, y tenía los botones que lo hacía más grande. O sea, ella tenía una jodienda prácticamente que se ponía así como en el pecho y le caía, y la luz también. Y las bocinas, los speakers que iban por el lado, por abajo. Sí, básicamente ella hacía una maquinita de arcade del Game Boy. Era como un Transformer, una cosa cabrona, para jugar Tetris, o sea, porque era el único juego que tenía. Eventualmente, ella me lo prestó por muchos años. Después mi tío tuvo uno y también yo le intercambié una consola un tiempo, entonces él se llevó mi consola. Yo me quedé con el Game Boy de él un tiempo. Por muchos años, yo creo que la más que disfruté de la línea de Game Boy fue la SP, que era como un estuchito así y tú la prendías y tenía la opción de jugar con la imagen como opaca, con luz solar, ¿verdad? Con lo que tuviera, pero también tenía la opción de prenderla como si fuera un televisor. Y yo creo que esa fue la primera que vino que tú la podías cargar con batería recargable. Que era como que te duraba cierto tiempo, o sea, no era una batería doble A ni nada. Sí, okay. Sí, esa era la que parecía un compacto de esto de maquillarse. Sí, y creo que los juegos eran de Advance como tal. Simplemente que la maquinita te los leía así como el cabronamente HD. Nice. Bueno, vamos ahora para la octava pregunta. Y dice así: ¿cuál compañía fue la primera en crear un control inalámbrico para una de sus consolas? A. Atari. Joder. B. Microsoft. C. Nintendo. D. Sega. Bueno, no sé por qué, pero aquí me está ringing letra D, Sega. De Sega. Sabrás que yo también pensé que eso, ya que Sega eran los que estaban anticipando el futuro. Pero no. Pero no. La contestación correcta es Atari. Anda, y tú dirás, what? Yeah, Atari tuvo un control inalámbrico para su Atari 2600. El control tenía una antena. Tú tenías que levantarle la antena y todo el control. Era una pelota de control. Como si estuvieras jugando un RC, un carrito de control. Ya, no me sorprende tanto por el hecho, y aquí me voy a ir en una tangente. Gio, yo no sé si tu experiencia fue igual a la mía, pero yo vine a ver control remoto para los televisores, yo creo que a finales de los 80, por primera vez. Y era como que, wow, mira, es a control remoto. Yo crecí levantándome y dándole a la perilla a la ruedita, clac, clac, clac, clac, y poniéndolo en la U para ir para el 13, y los canales de arriba, y qué sé yo. Yep. A mí me sorprendió, hay una serie que se llama Mad Men, que toma lugar en los 60, y en los 60 existía el clicker. El clicker permitía prender el televisor remotamente. Eso era el precursor al control remoto que conocemos hoy. En los 60, aquello a mí me voló la mente cuando yo vi eso en la serie de los 60. Por eso esto de Atari no me sorprende. Tenían su manera de hacerlo para ese entonces. Lo que pasa es que no era muy compacto, era costoso. Y no se convirtió en un producto viable, pero ya, Atari llegó a hacerlo. Dice por aquí, Estraco dijo Sega, Alex dice diablo, la Sega Dreamcast, sin más no recuerdo, ¿no? No. El de hecho, y me corrí el gato, el control que venía, el control de Sega, como Genesis, maybe, que tú tenías opción de era un control hasta que tenía botones de turbo y toda la cosa. Y era inalámbrico. A lo mejor es una memoria falsa, pero me parece haberlo visto en algún momento dado. Yo no lo recuerdo, pero aún en ese tiempo estaría todavía mal la contestación porque es Atari. Yeah. Aún así, mira, por ahí está Bitín. Muy buenas noches, Bitín. Sabo, Kenji había dicho que Microsoft, uno lo hacía también, uno podía pensar, ok, si no fue Sega, porque uno empieza a repasar todas las consolas. Y uno dice, no, Dreamcast, el control tenía cable. Y después el Xbox 360 salió. Y salió primero que el PlayStation 3 y todo esto. Eso probablemente sea Microsoft. Esta era sumamente tricky. Porque aún todas las opciones te podían llevar a pensar que quizás habían sido ellos. Sí. Sega particularmente, porque sabes que con ellos estaban unos años más adelante que el mercado. Y Atari estaba ahí escondidita a plena luz. Muy bueno, por lo menos también. en esta trivia uno aprende, ahora digo yo. Uno aprende. Yeah. Bueno, vamos aprende a tratarle de decirle que no a Gato cuando te toque trivia, es como que eso es lo que uno aprende. Ese día tú no puedes. Entonces, no, ese día necesito que me cubra. ¿Cuál es el tema? Trivia challenge. Es que me va a dar una churra, no ese día no puedo. Tacho. Ese día me voy a partir un pie, en ese día en particular. Ok, vamos ahora para la otra. Pregunta número 9. ¿Para cuál consola fue publicado el juego Zelda's Adventure? A. CDI. B. Super NES. C. Jaguar. D. Virtual Boy. Aquí me voy a pegar de algo que vi en el chat ahorita cuando tenía acceso al chat. Porque Straco mencionó algo de Zelda y después dijo, no, es con otra. So voy a decir que es letra A, CDI. Si la tengo mala, pues es culpa de Straco. No, no, es correcto. Straco inicialmente dijo la consola incorrecta y después se corrigió. Yo, ¡no! ¡No! Yo estaba rogando que Gio no se acordara, pero ya. Yeah. No, me di cuenta, me di cuenta. Yo sabía que Super NES no era, no recuerdo ningún de Zelda fuera del juego de Zelda que de Super NES. Ah, fue Sawa Kenji quien dijo eso. Ahí está. Y de Virtual Boy me la jugué fría porque de Virtual Boy yo no recuerdo si salió algún juego de Zelda o no. El Virtual Boy fue, yo creo que la primera consola de Nintendo que yo skipié. Le tenía miedo y toda esa consola. Yo puse Virtual Boy entre las opciones, porque no mucha gente llegó a jugarlo, o quizás tú dices, Zelda's Adventure no te suena, tú nunca has escuchado de eso, pues probablemente pertenece a esa consola de Nintendo que nunca jugué. Por eso fue que puse Virtual Boy. Yo llegué a jugar Virtual Boy. Llegué a jugar Mario Tennis ahí. Ajá. Y llegué a jugar uno de boxeo, ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba. Era un gimmick chévere, pero tú sentarte a jugar era un strain grandísimo en el cuello, los hombros. Era kind of a nightmare. Yo llegué a jugarlo cuando estaba en la universidad. Uno de mis housemates lo consiguió, yo creo que en KB Toys antes de que trancara, los estaban liquidando o algo así, lo compró sumamente barato. Y entonces, compró los juegos que estaban disponibles por allí, pues que eran eso, mayormente juegos de deporte y cosas. Estaba goofy a la experiencia, pero no como para echarse uno muchísimas horas en él. Alright. Dice Sawa Kenji que el CDI era de Philips. Yep. Eso fue un acuerdo que llegaron Nintendo y Philips para desarrollar. Bueno, esto tiene que ver con el backstabbing que le dieron a Sony con lo del CD, la unidad para leer discos compactos. Para no dar mucho detalle, CDI logró poner sus manos en ciertas licencias de Nintendo para ellos poder publicar juegos y hacer juegos para su CDI, y ahí fue que vino esos infames juegos de The Legend of Zelda, que de hecho ninguno se llamaba The Legend of Zelda, pero estaba Zelda's Adventure, había otro que se llamaba Link algo. Así que okay. Dice, ni idea, no me gusta Zelda, dice Straco por aquí, ya pues agua, CDI, la D dijo Surfing ahí cayó con la trampa. Surfing se ha ido en cero. Surfing no ha sacado ni una. Sí. Pero después, yo soy el bacalao de casa. Yo voy a Surfing que va a sacar la otra. Surfing, si saca una, te unes al equipo ganador. Vamos. Estaríamos más adelante que Nation, por lo menos. Vamos para acá. Vamos a la cafita del Talk Live. Vamos para acá. Vamos para la última pregunta, gente. Décima pregunta. Vamos por acá. Gio, te dieron un compliment a tu termo. Dijeron que qué lindo el termo, Sparrow. Es de Cuphead, ¿verdad? Muéstralo. Sí, de Cuphead. Un regalito de mi esposa. Está de lo más bonito. Esto está chulito. Así amarillito. Up. Caben dos botellas de agua cómodo. Cuphead. Dice, qué bonito en serio. Dice esa agua, Kenji. Sí. No lo tomamos como sarcástico el comentario. Vamos ahora para la décima pregunta y dice, ¿cuál de las siguientes consolas nunca ha tenido acceso al servicio de Netflix? A. PlayStation Vita. B. Nintendo 3DS. C. PlayStation 2. D. Nintendo Switch. Yo no tuve PlayStation Vita, eso no tengo idea. Nintendo 3DS, yo creo que eso tenía conexión al internet, pero limitada. PlayStation 2 tenía una interfaz, yo ni me acuerdo. Yo creo que PlayStation 2 el la conectividad no era PlayStation 2 ni siquiera tenía el servicio de PlayStation 2, letra C. Eso ni siquiera tenía PS Network. Vamos a ver, el chat dice por aquí PlayStation 2, dice Motomonku, Alex Nation dice PlayStation 2, Traco dice PlayStation 2, Abo Kenji dice PlayStation 2, Blue Angel dice Nintendo 3DS, la contestación correcta. Alex Nation dice Bueno, vamos a dar la contestación correcta. Esta ha sido la clavada de la noche, gente. La consola que no ha tenido acceso al servicio de Netflix es Nintendo Switch. Eso no ha llegado al Switch todavía. Está anunciado, pero no ha llegado. PlayStation 2 tenía acceso a Netflix. Pero eso fue algo que hicieron para el mercado de Brasil. Recuerden ay, que no me joda. Recuerden que en Latinoamérica no es tan sencillo, no es tan económico poder dar los upgrades a consolas nuevas. Y entonces las consolas de la pasada generación tienden a tener un poco más de vida. Netflix en Brasil lo que hizo fue que le envió un disco a las personas y entonces las personas instalaban o corrían Netflix desde ese disco y sus consolas, ya PlayStation tenía un modem que lo vendían. De hecho había un Final Fantasy para PlayStation 2 que tenía conectividad online. Ya eso fue al final del PlayStation 2. Entonces, en Brasil, Netflix corría por medio de eso. De hecho, ese mismo disco llegó a PlayStation 3. Cuando Netflix llegó originalmente a PlayStation 3, llegó por medio de ese disco. No recuerdo cuál era, o por lo menos no sé cuál fue el motivo, pero sospecho que tenía que haber algo legal de por medio. Porque Netflix llega primero a Xbox 360, y era una aplicación que corría en Xbox 360. Para PlayStation, yo creo que Netflix encontró un loophole y dice, ok, está bien, no vamos a publicar la aplicación de Netflix, pero le vamos a enviar este disquito a las personas por correo, lo ponen y de ahí corren la aplicación. Yo llegué a hacer eso muchísimo tiempo con Netflix hasta que finalmente sale la aplicación. So, esta estaba sumamente tricky, porque PlayStation 2 suena como que no way, it's not gonna happen. Yo también la saqué mala. Yo pensé que alguien se iba a dar cuenta de que, ya, espérate, todavía Netflix no está disponible en Switch. A mí me sorprendió, yo fui al website de Netflix a verificar y dije, ¿cómo va a ser que todavía no esté en Switch disponible? No, todavía no está disponible. Se supone que salga pronto. So, esta contestación es relevante hasta hace poco. Por los próximos meses, I guess. Gio está ahí sumamente decepcionado. El gato. Estoy aquí volcado en gozo. God damn it. So, vamos a ver qué dice el chat. Dice, no me va a dar gato ni no puede ser, dice Tebo Kenji. Dice, la gato trivia no puedo, dice Alex Nation. Es que está cabrón. Y 4 de cada 5 me la raspo yo. O sea, está cabrón. Dice Motomonku, dice, por eso mismo que los juegos de deporte siguen saliendo en PlayStation 3 y Xbox 360. Sí, por eso mismo, los FIFA y todos estos juegos de deporte, ya, porque en esos mercados el adoption de las consolas de nueva generación no es tan grande. Eso hace muchísimo sentido seguirlos publicando en esas consolas de generación pasada. Pero si no existía Netflix cuando salió PlayStation 2. Ya cuando salió PlayStation 2 no, pero durante la vida de la consola sí. Y ya al final de la vida del PlayStation 2, ya el PlayStation 2 venía un adapter que le añadía un modem para tener conexión a la internet. Y entonces ya para ese tiempo Netflix tenía servicio online. Y con esos loopholes que nadie sabe muy bien, es que gato viene y te mere. Yo no la sabía, pero miren mi research. Yo vine y busqué 10 things you didn't know about PlayStation 2. Y me senté a leer los 10 things y vi ese y dije, oh my god, este es el que es. Y entonces, después que ya sabía que PlayStation 2 había tenido Netflix, fui al website de Netflix a ver qué consolas de videojuegos tenían conexión y me di cuenta que el Switch no tenía. Yo, okay, esto está perfecto. Todo el mundo va a creer que Switch debe tenerlo porque es una consola nueva. Todavía no lo tiene. Yo para lo único que aprendo de Switch es para jugar Hollow Knight. O sea, esto está cabrón. Ya hoy día con todos los dispositivos tienen para eso. Es como que irrelevante que las consolas tengan o no lo tengan. Hubo un tiempo sí, tú sabes que sí, cuando el Xbox 360, el PlayStation 3 era sumamente conveniente. Pero ahora con esto, con el Apple TV, el Fire TV, el Roku, eso es tan económico y funciona tan bien para eso. Yo lo veo en el televisor. Ah, el televisor es Smart TV. Apps y mierda, y lo veo ahí. Yeah, exacto. So, no hay que estar tan pendiente de eso ahora. Este dice Sagua, dice Netflix existe desde hace mucho, pero antes Rentavideo. Sí, yo estoy con Netflix hace muchísimos años, probablemente como desde el 2005, me atrevería a decir. Y era así, era servicio de que te enviaban el disco por correo. Tú lo veías y lo enviabas para adelante. Luego ya como para el 2008, diría yo, quizás 2009, pero 2008 me suena más, ellos comenzaron a tener cierta selección de videos online. Y en streaming. Entonces uno lo podía desde la computadora. Desde la computadora uno podía ver varios de ellos. Luego para Xbox 360 salió la aplicación. Eso fue un palo, eso fue como que boom. Sí. Luego pues vino lo del loophole ese que yo creo que pasó, lo del disquito. A mí me enviaron el disco y yo ponía el disco en casa y me conectaba por el PlayStation 3 usando el disco para hacer lo mismo que se podía hacer en Xbox 360. En Xbox. Luego al tiempo la aplicación ya se podía descargar, ya no necesitaba el disco. De hecho, el disco yo lo encontré no hace mucho por ahí. Yo no sé si se lo envié a Alex Nation entre las cosas, como a Alex Nation le gustaba así las novedades y las cositas raras. No sé si se lo envié. Si no se lo envié, quizás lo guardé para enviárselo en algún momento. Tendría que ver. Okay. Déjame ver por acá qué más. Gio, ya puedes cambiar el chat si quieres. Sí, perdón. Ya, para yo cambiar acá la agenda. Me quedé bien contentito, pues, tú sabes. Me quedé, no lo leí completo. Creo que leí a Straco último o a Sawa Kenji. Ah, Sawa Kenji que dijo algo que ya había salido hace tiempo. Bueno, puede ser, pero eso es que los juegos de deporte, Sawa, Netflix existe hace tiempo, Netflix existe desde hace mucho, pero antes Rentavideo. Sí, Sawa, como dato curioso, Netflix dio sus primeros pasos en 1949, de seguro eso va a estar incluido en la próxima trivia de Gato Nejo. Esto, la explicación buscada de la dark web, de los websites que menos tú te imaginas, pero ahí la va a encontrar. Netflix enviaba los carretes los reels de film en caballo los enviaban. Entonces, en caballo y también la orden la hacía en telégrafo. Un telegrama. Esa jodienda, el telegrama. Exactamente. Telegrama o paloma mensajera. Una paloma blanca. Bueno, pero si no, Netflix existía cuando salió, No, acá en Latinoamérica no somos para tener Switch. Somos tercermundistas. Llega el caco del gaming web. Saludos, Corillo. ¿Qué está pasando, caco? Bienvenido, brother. ¿Cuándo me invitan para un podcast? Pregunta por ahí el caco del gaming. Pues no sé, mano. Hay que chequear la agenda y cuadrarlo. Straco dice, esos datos que saca Gato de la Deep Web. Exactamente. El Network Adapter salió como a mitad de la vida del PS2. Con Twisted Metal Online, dice Motomon. Ah, sí, yo me acordaba del Final Fantasy, pero ya, Twisted Metal ya había uno online. Échale sal a la herida, pedazo. Dale. Blue Angel dice, esos discos en especial del PS2 tienen mucho valor en el 2018. Surfing me dice que ponga el chat bacalao, Surfing, no me digas qué hacer, canto de cabrón. Sagua se ríe, en telegramas cantados te mandan la trama de la película. Sí, sí, Giovanni Vázquez, el ancestro de Giovanni Vázquez. Entonces el alien salió del pecho. Sí, eso mismo. Eso mismo es lo que pasó, Sagua. Sagua Kenji probablemente no sabe quién es Giovanni Vázquez. Vamos a tener que algún día introducirlo a ese talento. Pero es un tipo sumamente talentoso de Puerto Rico, cantante. Cabrón, Sagua. Salva tus neuronas, corre en dirección opuesta a lo que gato. Rapidito, Sawa Kenji es un loquito de Puerto Rico que él, en verdad tiene buena voz. Jurado que tiene buena voz, pero sí, no es cantante. Sí, el tipo es loco, es loco. Y canta unos disparates, unas cosas y todo, pero entona y todo. Si el tipo no fuera tan loco, yo te diría que sería un cantante grandísimo, pero por lo menos tiene buena voz. Sí, sí, por eso de seguro Topi le decía que le gustaba el rollo de él, pero no tanto. Moto dice, dos trivias buenas hubiera sido qué consola poder bajar DLC. ¿Y qué consola fue la primera en tener juegos en 3D? Dice por ahí Moto. Moto, si quieres, júntate con Gato también y a otra trivia posible. Cago en la osa. Sagua se ríe, le haré caso a Sparrowwood, no lo conozco. Ha de ser como Omar Angulo, el del Salvador. Ese es el que canta que no se sabe lo que está cantando. Y así, mi amor, yo te di, qué sé yo qué, y mira así para la cámara. Ese es el que tú dices. Porque si es ese, están ahí mismo en el Tommy Down. Deberían hacer un dúo. Sí, sí, bien cabrón. Debería producirle este Mr. Cancane. Ese Giovanni es un loco con los collabs también. Maybe lo llaman para un junte. Strago se ríe, Sawa dice sí, creo que sí. ¿Ves? Sí, sí. Que se afeita la cabeza y entonces usa camisas de merenguero, como Puerto Rico. Camisa de botones, pero sin manga. Y camina por la playa y todo, porque yo creo en el amor y tú tienes que creer también. Algo así, pero la tonada va por otro lado. Tiempo, el tipo es como que gordito. Sí, yo creo que ay, sí. Ay, yo sí. Creo que ya he visto videos de ese tipo. Correcto, él, ¿viste? Es agua. Coño, pero lo conoce. Pues más famoso que Giovanni Vázquez, definitivo, más famoso que Giovanni Vázquez. Deja de hacer esas impresiones que se te tranca la guía de nuevo, pero moto, en serio. A mí no se me... Esa memoria implantada tuya está fuerte porque se me trancó la guía. ¡Dímelo, Fofi! Esto no cantes, mano. Oye, pero Surfing, es que estaba tratando de imitar a ese pendejo. No estoy cantando de verdad. Eso no me lo creía. Dice, no, yo tampoco, Sawa. Yo tampoco. Son gente... Ese tipo tiene que tener dinero para votar, o sea, y no le molesta. Es como la tigresa también. La tigresa creo que es de Perú, es que es ella. Que también es otra loca, que lo que canta es algaretismo. Ay, Cancanes, quiero Cancanes. Esta sección es traída a ustedes gracias a Mr. Cancanes. Gente, les aseguramos, si algún día se da el bacalao con de nivel escondido, vamos a tener a Giovanni Vázquez, a la tigresa, vamos a tener, ¿cómo es que se llama el loco ese que mencionó esa voz, Kenji? Angulo, algo Angulo. También vamos a tener Omar Angulo. Omar Angulo, el que le comieron el pollo. Bueno, vamos para acá. Vamos para continuar por aquí. ¡Ya la madre! ¡Tonco! Dice Strago. Aprovecho esa música para hacer publicidad, para vender cosas por Facebook, chacho. Exacto. Exacto. ¡Sí, a la madre que lo parió! Es agua, sí. Es publicidad, no importa que sea mala publicidad, es publicidad. Ya. Yeah. Estamos, mira todo el tiempo que le hemos dedicado aquí. Pero, Sawa Kenji, si quieres conocer sobre. Giovanni Vázquez, busca Giovanni Vázquez, la motora era. Oh my god, sí, la motora, ese es el éxito. Eso, olvídate de la música que tú conoces o como la conoces hasta ese día. Y luego, luego si quieres aprender a bailar, busca Mr. Cancanes. Entonces, aprendes los pasitos de Mr. Cancanes, así con las manitas. ¡Múntate en mi motora! Ya la madre que lo parió. Aquí Mario no brinca, cabrón. Hoy Mario tiene la noche libre. El problema es que si es mala publicidad, aún así la gente hablaría de ella y es publicidad, así que funciona exactamente. Oh. O el jingle de Burger King, es verdad, Alex, ¿cómo era ese? Por $2.99, Whopper, lo quiero. Tiempo, él hizo un comercial para Burger King, Giovanni Vázquez. Sí, hace mucho tiempo antes de estar tanto. Madre. Antes está el tanto octavo. No, ya que estamos hablando aquí, también tenemos que incluir, se me olvidó, para el concierto que vamos a tener, hay que incluir a la Vampi. Sí, la Vampi es otra loca, Sawa Kenji, una loca ahí de Puerto Rico. Del área oeste de Puerto Rico. Ella es como si fuera la Miley Cyrus boricua. No, cabrón. También hay que... ¿Cómo que se llama la novia son de...? Son bochornos nacionales. Empezando, mano, de verdad que está cabrón, Sawa. ¿Cómo es que se llama la novia de Giovanni Vázquez? Something Flow. Yo creo que ellos no son novios hace como 3 años. Ah, ok. Indie Flow. Mano, Indie Flow me da una lástima de que nos fuimos. Gente, esto se fastidió, nos fuimos en tangente. O sea, ya, downhill. A mí me da una lástima porque yo llegué a ver videos de Indie Flow donde la contrataron para ir a cantar a algún sitio. Mano, y de que nadie prestándole atención, y ella con el flow encendido y la cosa, y la gente le pasa por el frente y todo, no le prestan atención, y ella está cantando ahí para el silencio. Probablemente la persona que la contrató está ya tratando de suicidarse porque dice, oh my god, yo contraté a esta pensando que iba a ser un palo. Casualmente en estos días salió una noticia de que Sergio George, que había intentado como manejar la carrera de ella, se separaron. Como que dijo, mira, yo no puedo bregar más nada, porque según lo que leí del reportaje, Sergio George dijo algo así como que él lo que veía en ella era más o menos lo que se ve en Cardi B, que es una gafre, pero pues está pegada, porque está pegada. O sea, ella en todo lo que ella hace ahora, ella sabe qué sé yo, featuring no sé qué, y el flow de ella así todo cafrondo, pues es lo que está pegado. Pero pues aparentemente él nunca pudo como que encarrilar a Indie Flow a lo que era la visión, pero bajo esa condición fue que él como que trató de hacer negocios con ella y no bregó, no bregó. Esto, pero ya, yeah, dice este por aquí la Vampi, Strago dice, me comí una salchipapa y qué cocha tan sabrosa. Sí. Entonces, Alex Nation dice, Indie Flow, después que no critiquen a Yamcha, estamos bien, tengo calocha. Que tengo calor, ya tengo calor. Ey, quieto ahí. Esto, Blue Angel se ríe y las hormigas bravas, dice Motomonku. Carrera, ¿qué carrera? Exactamente. La de 200 metros llano, Alex Nation. Y llegaron a ver el primer sencillo de Indie Flow, chacho. Y se ríe Surfing. No, sí, eso era horrible. Lengua y dedito. Sí, ay, diablo. Sí, que está tratando de acordarme cómo era que se llamaba. No, no. Lengua y dedito. Sí, es que es una cafrería. Es una cosa tan hijeputa. Que en verdad, like, no tiene nombre. No tiene nombre. No tiene nombre. Ay, no puedo, no puedo. No tiene nombre. Pero esos son los influencers. Esos son los influencers de Puerto Rico. Esos son los influencers de Puerto Rico. Así que. Ay, sabes. Después lo ves tratando de venderte algo. O mierda. Like. Sabes que sí. Hablándole a la juventud, quédate en la escuela. Sí, sí. Y cero al bullying. Dile no al bullying. Ay, dice, ayer me pusieron ese de tengo calor en la concha en mi stream. De, en la chocha. No, no lo escribiste bien, Sawakenchi. Es chocha. C-H-O-C-H-A. Hey, Mario, Mario, where are you, Mario? Where are you today? Hey, es agua, le estoy corrigiendo. Esto, enseña esa camisa, gato. Por ahí. Lo streameé y baneé al tipo. ¿Quién pidió ver la camisa? Este, Motomonku. Yo me lo imaginaba que era Motomonku. Deja ver si esto... Yo creo que esto tiene algo atrás, pero no, no sé. Deja, ah, sí, sí, tiene a Tarzán ahí, déjame. Tiene una bolsita. Si... Para el otro lado, para el otro lado. No, no me veo, no me veo, así que... Este, no sé si va a quedar ahí. Bien. Ahí, un poquito para tu, ¿qué? Para tu izquierda, yo creo. Ahí. No, este, espérate. Dame. Ahí, much better, much better. Ahí. Ay, no. Tarzán le dio un hypo. Hypo. Ahí está. Uy, dice Motomonku contento. Moto está tirando así, este, chavito para el screen. Claro, porque como cuando te paraste de violar nalga, tiró tres pesos. Ah, pues vamos a tener que empezar a hacer más stream de esos acá, gente. Pues, Surfing dice, menea la pompa y gato, chacho. Mario Puñeta aparece, dice Surfing, cerveza de Wendy y Zulka. Dice Strago, Sagua se ríe. Alex dice, qué bueno que esto se edita, capa, esto no se edita. Este, pero ni bueno. Es el chat se descontrola y pues nosotros nos podemos volar de la gente. El chat se va por encima de la árbola. De la pendiente trambólica. De la pendiente trambólica, eso no se puede. Bueno, ahora sí, gente, vamos para lo próximo en la agenda. Gracias, y, gracias. Vamos para qué es la que hay. Así que, ¿quieres comenzar tú, Gio? Sí, no problema. Yo estaba jugando Hollow Knight. Este, lo he estado jugando completamente en stream. Tengo que confesar que estaba muy triste cuando vi que en agenda tocaba podcast en vivo esta semana, porque eso elimina tiempo de que yo pueda estar jugando a Hollow Knight. Pero Gio sube esto, después de esto, suba al canal. Seguro que sí, deja que terminemos para que tú veas cómo es que subo. No, en serio, voy a subir, así que no se vaya. Esto, pero ya, yeah, I mean, he estado avanzando pues con bastante fluidez, diría yo. Me estoy tardando más o menos lo que diría How Long to Beat, ya estoy picando para las 34 horas, How Long to Beat lo pone a 30 horas. Yo en los streams, que son a 2 horas cada uno, bla, bla, bla, pues pongo el juego en pausa, que eso sigue contando el tiempo, atiendo el chat, etc. So, más o menos estoy rondando lo que dice Alon Tubit, que debo estar cerca del final. Me estoy gozando el juego muchísimo. En los últimos 2 streams, que de hecho ya están todos en YouTube, está uno de los archivos donde avancé en el Coliseo. No maté un boss como tal, pero avancé en el Coliseo, que eso entonces me llena de satisfacción, porque son 3 etapas en el Coliseo. Y en el último, sí me llevé al boss a la tercera. Al tercer encuentro, que era el, entiendo yo, que es el último enfrentamiento con Hornet. Esto, los que han estado siguiendo el stream saben de lo que hablo. Fuera de eso, mano, hoy durante el día tuve un chancecito para sentarme frente a la computadora, organizar unas cosas, estuve trabajando la agenda, etcétera, y me puse a jugar también Super Goals and Ghosts. Ustedes saben que este juego yo lo jugué durante nuestra semana temática de Nintendo Week, y no me fue muy bien, que digamos, hasta prácticamente los últimos 30 minutos de stream, que pude avanzar de la primera tabla, salí y pasé el boss, y pasé también el segundo boss, o llegué al segundo boss, ni me acuerdo dónde fue que lo dejamos. Lo dejaste en el segundo boss. En el segundo boss, pero lo pasé, ¿verdad? No recuerdo. Creo que sí, creo que lo pasé. Esto, pero anyways, a lo que voy, hoy lo acabé. Acabaste el juego. Sí. Oh, wow, GG, tío, tienes que hacer uno live. Lo acabé, sí, entonces, de hecho, el archivo... que porque encontré para hacer save, se grabó para 2 horas 5 minutos más o menos. Voy a darle un tercer run a ver si en efecto estoy marcando ese tiempo, y como dije aquella vez que iba a regresar, pues regreso a ver cómo entonces nos va en un en vivo, y le metemos a ver si podemos acabarlo también en vivo, acabarlo de 2 streams, maybe 3 stream stops, lo dejamos guardado y seguimos ahí. Pero me gustó bastante. El juego es medio troll. No voy a dar mucho detalle. Simplemente el juego es medio troll. Y el último boss da trabajo innecesario. Totalmente innecesario. Porque te obligan a hacer algo y realmente like, no hace falta, a menos que no sea por el lure. Esto, pero nada, no voy a decir nada. No porque no sea spoiler, porque ese juego ya está disponible. Pero para efectos de los que siguen el canal, porque estén pendientes al día que diga que voy a streamear Super Ghosts and Ghosts, esto, que se dé la vuelta por acá, me gustó bastante. Un buen reto. Fuera de eso, no estaba haciendo mucho, mano. Ya de vuelta a la realidad, ya comencé a trabajar esta pasada semana. Así que, GG. ¿Comenzaste sin los estudiantes o ya los estudiantes también están en...? Sin estudiantes. Estuvimos la semana pasada, el lunes, estuve administrando unos talleres a los compañeros maestros también, pero que yo soy parte de un equipo de liderazgo dentro del distrito, que somos pares, pero que damos talleres también, tenemos un poquito de más experiencia con unos entrenamientos adicionales, etcétera. Estuve en esas gestiones y el jueves y el viernes ya me reporté a lo que es mi campus. Estuvimos haciendo labores físicas, como que habilitando el salón, etcétera. Es un poquito diferente a las tareas de Puerto Rico, que por ejemplo en Puerto Rico quizás incluiría tal vez pintar el salón, etcétera. Aquí no es tanto el sal para afuera, ¿no? Tal vez quitar el polvo que se acumula en verano, si tu salón lo usaron como el mío, que lo usaron para clases de verano, pues asegurarte que todo esté en orden, etcétera. Y ya la semana que viene, toda la semana, de lunes a viernes, van a hacer reuniones. Creo que 2 tardes también la tenemos como que libre para terminar detalles en el salón de clases. Yo aproveché y creé varias lecciones, etcétera. Estoy bastante al día para efectos del trabajo. Ya la semana próxima sí llegan los estudiantes. Okay. Así que estamos GG. Nice. Bueno, pues, ¿qué es la que hay conmigo? Pues yo estuve jugando Injustice 2 hace 2 viernes atrás como parte del Bacalao Fight Club. Con eso fue que inauguramos el Bacalao Fight Club. Fue la revancha contra Epic JC. Se dio muy bueno. Ahí resulté yo ganador. Luego anoche fue la segunda... La segunda entrada. Ahí iba a ti, pero anoche era imposible. Anoche, yo no te culpo, la lógica es irrefutable. Pues anoche yo me iba a enfrentar, ese era el segundo encuentro dentro de esta nueva temporada del Bacalao, Fight Club, contra Kinley Pro. Y ya yo sabía que Kinley Pro era un jugador muy experimentado de Tekken. Tan experimentado que él tiene varias versiones en, lo tiene para PlayStation 4, lo tiene para PC. Tiende a practicar y todo eso. Kinley desde hacía muchísimo tiempo estaba comentando como que vamos a jugar Tekken. Y entonces yo dije, why not? Kinley Extra Lifer, vamos a darle aquí la oportunidad que practique conmigo. Y no decepcionó para nada. Rápidamente comenzó el dominio, pero que de principio a fin. Pero gané una, no me fui en blanco. Sí, a mí no me preocupaba irme en blanco, pero celebré esa victoria. Como si hubieras ganado la noche. Sí, como si hubiera ganado la noche, porque honestamente estuvo demasiado. Yo no esperaba ganar, luego de haber visto que pasaba personaje y personaje y personaje, quién le sabía la hacer los combos. La libro. Y ya, la oportunidad que tuve es porque él no sabía utilizar a Akuma, porque Akuma funciona como en Street Fighter. Entonces, fue bien interesante porque los basics de Kinley Pro en Tekken son fenomenales. Él sabe lo que está haciendo, aun cuando no conozcas bien el personaje. Pero eso no aplicaba a Akuma. Y estaba bastante perdido. Algo similar que yo había comentado es que cuando yo utilizo Akuma en Tekken, el hecho de estar en Tekken no me deja como que cambiar la mentalidad a que estoy utilizando un personaje de Street Fighter. Es como que difícil poder jugar Tekken pensando en Street Fighter. So, eso le sucedió a él. Él estaba tratando de utilizar a Akuma en, como Tekken. Y perdió ahí. Perdió y cómo, porque fue de las pocas veces que tú te apuntaste el primer round pelea. Y el segundo. Y también. Obviamente el segundo que te permite win, pero el primero, o sea, empezar dominando. Y yo, the way I saw it, hermano, en un momento dado, yo no sé si es que él tiene la oportunidad de cubrirse y no completó el ataque, o coincidió con algo. El caso es que en el highlight que tú preparaste, se ve que está en cámara lenta, está a punto de conectarte. Y tú haces un no sé qué, que a lo que se escucha es Kinley gritando, ¡no! Porque a todas luces iba a conectar, pero no conectó. Sí, o sea, fue algo como que mágico. Lo que sucede en el juego, cuando ambas vidas están bajitas, que lo que le queda es un solo golpe, si ambos se atacan al mismo momento, él lo pone en cámara lenta a ver quién conecta primero, o quién conecta. Y entonces, el ataque que hizo Kinley era un ataque arriba, a nivel de la cabeza. Pero el ataque que yo hice era brincando. Suele hacer golpe, pero no me da porque yo estoy en el aire y ahí viene la pierna de la mía, que yo no estaba ni seguro de que iba a pegar, porque yo cuando vi que él falló es como que, ok, le voy a dar, y entonces viene el pie de la muñequita, y ahí se acabó. Y entonces el segundo asalto, ahí no tuve mucho problema, lo apabullé. Maximizaste, ya él estaba desmoralizado. Como que, ¿qué carajo? Sí, se le notó. Si te consuela de algo, gato, jugaste súper bien. Yo cuando me enfrenté a Kinley me fui cero de whatever amount fue que jugamos. No me acuerdo qué Tekken fue el que jugamos way back when, pero fue una pela asquerosa también. Yo, como dije en el chat, me pude igualar a él un poquito jugando Gears of War en ese tiempo, pero lo que son fighting games, papi, Kinley está a otro maldito nivel. Sí. Entonces, yo sabía que lo tuyo venía. Y estaba vacilando, tú me entiendes, como que siendo más cruel de lo necesario en el chat, simplemente para. Estaba el club de odio de gato ayer, se inauguró. Sí, para fastidiar. Tú sabes que yo usualmente, 99% de las veces he ido a ti, incluyendo las veces que tú estás contra mí. Yo siempre voy a gato. Pero anoche era simplemente imposible. Yo, conociendo cómo juega Kinley, papi, de que GG, de verdad que dieron un show nítido con todo y que tú estabas perdiendo, como quiera, fue muy entretenido ver la transmisión de anoche, así que GG para ustedes. Yeah. Déjame leer rapidito por aquí el chat, dice Moto, me dice, sube después de esto, voy a subir, Moto. Ya terminaste Hollow Knight, tengo ganas de seguir viendo a nivel escondido los martes, dice Strago, no todavía, mano, todavía no lo he terminado. Libró la chiva, dice Motomonku. Yo dejé de ver el stream, me parecía mucha tortura innecesaria, mucha maldad. Estaban pateando al caído, ya tú sabes. Estamos al día, gato. Ya, pues volviendo a lo de Kinley, yo sabía por referencia, por lo que tú habías comentado, que él jugaba bien. Yo sabía que él había mencionado en otras ocasiones como que voy a practicar Tekken, cosas. Dice, okay, si practica Tekken, he means business. Cuando él dijo que lo tenía para PC y PlayStation 4, dice, ok, no hay break. Alguien que compra un juego en más de una consola es porque le va a dedicar tiempo. So, yeah. Me sorprendió muchísimo que los personajes que Kinley dominaba, los dominaba al punto tal de que si me caía al piso, no me podía parar. Yep. O sea, no había break para pararme. Este es el notorio... En Mortal Kombat, yo tengo entendido que también tú puedes llegar a que el cuerpo como que rebota del piso. Uh-huh. Y si el contrincante sabe jugar bien, simplemente no te levantas. Sí, la cosa con eso es que llega un punto donde el combo, no importa qué tanto pegues, no es efectivo, no va a quitar tanto. Porque esto es bastante particular de los juegos de pelea. Digamos, tú pegas, vamos a llamarle 1, 2, 3. Si tú regularmente pegas el puño 1 y quitas 10, y el puño 2 lo pegas independiente y ese quita 20, y el puño 3 lo pegas independiente y quita 30, pero si lo haces en combo y pegas el 1, ya quitaste 10. Pegas el 2 en combo, pero no va a quitar 20, va a quitar 18. Por ejemplo, okay. Y el tercero no va a quitar 30, va a quitar 24, porque es una manera de que el juego tiene para evitar de que la gente se vaya en un mega combo largo y te maten. Entonces, al darse ese fenómeno, se da el efecto de que no siempre aprenderte un combo, digamos, de 10 golpes es lo más efectivo, porque puede ser que tú dejes ya el combo de 10 golpes que quite 32%, pero puede haber un combo, digamos, de 6, 7 golpes que quiten más por ciento, porque quizás más temprano en el combo tiene movimiento de más porcentaje. Idealmente, tú comenzarías el combo 3, 2, 1. Quitas 30%, quitas, qué sé yo, 18, quitas, qué sé yo, 5%. Pero no todo combina, pero ya es así. So, volviendo a Kinley, los personajes que él sabía utilizar, no había break, si caía al piso no me iba a parar. Los personajes que no sabía utilizar tan bien en eso, aún así conocía combos, pero no podía mantener el juggle Aún así no había break. Yo podía conectarle, pero yo no lo podía conectar en combo siempre. Pues yo estoy ahí tratando de figure out a ver cómo me sale un combo, mientras ya él sabe, es como que no hay break aquí de esto. Con todo y eso, llegué a ganar un asalto bien temprano en la pelea. Yo creo que de hecho en la primera pelea yo gané uno de los asaltos. Yo me sentía como que, wait, esto... Sí, tú llegaste a tener como que yo me acuerde, como cuatro así, anoche. Ya, yo gané... Cuatro, que ganaste el primer asalto, cuatro. Yo gané siete asaltos en total, en toda la noche. Peleas una, pero que ganaste el primero, ¿entiendes? Sí. Que fue el primero. Uh-huh. No, en verdad estuvo buenísimo. De hecho, yo se lo dije a Kinley, aprendí varias cosas contigo. Fue muy, muy gratificante aprender ahí. Lo mejor que fue For the Kids. Se dio buenísimo. Sí, yo le tengo pendiente las donaciones. Sí, 10 para Kinley, que hace un total de doblar las donaciones de anoche, y uno para ti. Yo no te la iba a pagar a PC, ese es chamaco. Yo te iba a pagar el win como tal. Yeah, el chamaco me iba a pagar los rounds. El chamaco menos fue en mí. entonces, aparte de eso, de lo del Bacalao Fight Club, estuve jugando los miércoles, que ustedes saben que yo juego un poquito los miércoles, estuve jugando NBA 2K18, pues resulta que en el podcast que estuve participando la última vez, con Mash, mencioné NBA 2K y mencioné el modo de My Player y como que me dio con regresar a él para ver qué tanto había cambiado, si algo. Y me quedé como que pegado con él y durante estos miércoles había estado jugando eso. En vez de estar practicando Tekken, estaba jugando NBA 2K. Pensaba que estaba cerca de terminar el modo de Domination, porque eran 99 estrellas, y cuando alcancé las 99 estrellas se desbloquean 99 más para uno sacar, y es como que okay, no terminé nada, esto apenas comienza. Pero ya tengo buenos jugadores, y el hecho de que tengo buenos jugadores que ya a estas alturas del juego, muchos de los usuarios se han ido o están tratando de buscar tarjetas que le hagan falta y están deshaciéndose de ellas, pero a lo demente. Los precios están por el suelo. Porque el nuevo sale el mes que viene, sale el 11 de septiembre, sale el próximo año. So, hay mucha gente que está tratando de completar sets, y para completar sets venden cartas, venden tarjetas que tengan repetidas y cosas así para hacer dinero. De que mi equipo está salvaje. En ningún NBA 2K yo había tenido jugadores tan buenos. Tengo a Jordan, tengo a Dr. J, tengo a Olajuwon, tengo a Karl Malone, tengo a Pippen, a Vince Carter, bueno, tengo un equipazo, como tal. So, y ya, y lo he conseguido a precios muy módicos, yo lo hago por medio de la casa de subasta del juego, y ese modo no permite dinero real, tiene que ser todo por dinero del juego, que por lo menos mantiene las cosas un poco más fair. Y ya, los precios están buenos, de nuevo, los usuarios están tratando de completar lo que puedan a última hora, y están vendiendo cosas baratas. Vamos a ver qué más puedo hacer antes de que tumben los servidores, porque cuando llegue la nueva versión lo tumban. Así que yo creo que los miércoles, mientras hago el rendering, sigo jugando NBA 2K. Esa es la que hay. Y lo último, me anoté otra película más dentro del Marvel Cinematic Universe, vi Ant-Man el sábado pasado con mi esposa. Ya estamos ganando terreno, nos falta Doctor Rarito y nos falta Thor Ragnarok, no por ver. Y nos falta también Infinity War, pero pues estamos todavía viendo de las que están disponibles en Netflix y eso. Me gustó Ant-Man. Luego de eso vi el Honest Trailer y ellos hacen un comentario indicando de que Ant-Man tiene la misma estructura que Iron Man, y es como que, yeah, cierto es, tiene la misma estructura. I guess por eso me gustó. So, si no has visto el Honest Trailer, búscalo, está bueno. Pero ya, la película me gustó. Bueno. Ahora sí, ya terminamos con lo que es la que hay. Vamos ahora a pasar para los comentarios. Y tenemos un comentario. Bueno, tenemos tres comentarios, todos de David Oscar. Gio, ¿quieres hacer el honor? ¿Lo tienes por ahí o no? Sí, cómo no. Tengo el comentario por aquí. El primero viene de la pregunta random de la semana pasada. Que la pregunta decía, ¿cuál sería tu Force Power favorito? Oscar dice, antes de escoger, yo tenía entendido que el control mental tenía limitaciones de personas. ¿Me podrían aclarar eso? Supongo que dependiendo de esa respuesta, podría decir que el poder que desean los Sith y que tienen los Jedi es el de vivir en forma de fuerza. Pues parece que se conservan las otras habilidades sin preocuparse a morir. Además que creo que entre Force Users es más difícil el control ese que escogieron, así que hay cierta inmunidad. Él se refería a lo de controlar las mentes, entiendo, por el comentario de los muchachos la semana pasada. Que los dos se fueron por la línea de controlar, tener dominio sobre las mentes, por lo que favorecieron tanto Alex como Mash. So, en esa línea de pensamiento iba ese comentario de Viro Oscar. Ahora tenemos también un comentario de Viro, específicamente para el podcast, lo que se discutió la semana pasada. Dice, no es raro que saquen FIFA para generaciones viejas, deben tener en cuenta que el fútbol, o soccer para los amigos de los Estados Unidos, es popular en países donde la economía no permite comprar fácilmente una consola de última generación, América Latina en general, pero mucho más Sudamérica, que también la importación es cara. Este es un producto que saben que se venderá por los costos en los países y sus limitaciones económicas. Sí, muy cierto. Eso más o menos lo que habíamos mencionado con el esto de Netflix y las cosas. Ya, en otros mercados, los precios de las consolas son ridículos, por todos los cargos estos de importación. Por eso es que PC Gaming es una opción muchísimo más viable en otros países así, porque es más barato conseguir los componentes y montar tu computadora que ir y comprar un PlayStation 4. Es ridículo esos precios. Muy acertado por ahí. Oscar también entonces tira como comentario a que es la que hay, ¿verdad? El post se publica el mismo día de grabación del podcast. Dice que me perderé el stream, así que saludos respecto a la lista de juegos. Ahora con el anuncio de Simon en Smash, estoy con más hype por tener el Switch y el Smash. Así que también está apuntadito el video. Esto en relación también al tema de la semana pasada, que fueron los juegos, los videojuegos que quedan por ahí pendientes para el 2018. Gio, algo por ahí por el chat, porque ya me estoy acercando al cierre. En el chat, Strago preguntó que si fue NBA o NFL, que entendió que necesita NBA. Más practicar su English, y yo le había contestado, le dije NBA 2K, que es a lo que te estaba refiriendo. Y fuera de eso, nada más en el chat. Ok, pues ahora sí, gente, vamos a pasar el cierre de esta edición. Les recordamos que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2018. Para unirse a Extra Life, puede visitar extra-life.org, y cuando llega ahí a la página le da a Join y ahí llena la información y entonces puede usted unirse a un equipo existente, puede crear un equipo o puede hacerlo de manera independiente. Les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, not, este no va a caber allá, pero regularmente está en Google Play Music si es menos de 2 horas. Y también está en nivelescondido.com. No he verificado Spotify, si ya estamos allá. Gio, ¿tú tienes Spotify? Déjame verificar aquí rápidamente, sí, lo tengo. Yo no lo tengo en mi teléfono. En vivo. Ya, Gio, mientras Gio sigue por ahí confirmando, vamos a continuar por aquí. Recordamos que tenemos cuentas de Discord, estamos en Instagram, en Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y el itinerario de aquí del canal, estamos los 7 días de la semana, ya sea a las 8 o a las 10 de la noche. Les recordamos también que tenemos la t-shirt de Nivel Escondido, la del bacalaito, dice todos somos bacalao, la puede conseguir en 787 Style o puede ir a nuestra página de nivelescondido.com, hay una sección que se llama mercancía, eso lo lleva directamente a comprar la t-shirt. La t-shirt tiene un costo de $15 más cargos de envío. No sé cuánto es el cargo de envío eso. Yo compré la mía, pero no recuerdo cuánto salió toda la transacción. Tampoco sé si envían internacionalmente. Yo entiendo que no. A mí envían, pero el costo es bastante alto. Exorbitante, ya. Yeah. Sí, sí. Bueno, pues, según me había puede verificar. Me había comentado esto Dimitri, que él estaba loco por tener su camisita de Todos Somos Bacalao. Salía más o menos en lo mismo que salía la camisa. O sea, es como que no go. Sale como por $30 la camisa a final de cuentas. Yeah. Lo del envío. Moto dice por ahí, yo también lo hago, que no nos ve en Spotify. No nos ve, okay. A mí no me ha llegado email Rose de confirmación. Saludos Blue. A rayos Blue Rose por ahí, hacía tiempo yo no veía Blue Rose. Pues, eso de los envíos internacionales. No porque sea lejos o más cerca, el precio hace sentido. Esos son unos rates, unos cargos que se negocian o se determinan entre países. So, quizás enviar, digamos, de Estados Unidos a México, que no es tanta distancia, puede ser más caro que enviar de Estados Unidos a Yugoslavia, por decir algo. So, no necesariamente la distancia hace sentido con el precio final. En esto de envío de paquetes, lo más costoso es lo que ellos le llaman the last mile, la última milla, porque antes de eso el paquete, la carta, lo que sea que está moviéndose, se mueve junto a otro montón más de correspondencia. So, enviarlo así de un lado a otro no sale tan caro. Una vez llega a la estación más cercana a ti, ahí es donde sale caro, porque requiere que una persona vaya físicamente a donde tú vives y haga esa entrega. So, de acuerdo a esos costos es que se determina cuánto cuesta en cada lado. Y un fenómeno que se da es tú vas a enviar un paquete a, digamos, a México nuevamente. Tú vas al correo y tú pagas por el envío en Estados Unidos. Te le ponen un sello correspondiente de Estados Unidos. Quien está haciendo el trabajo fuerte es México, porque Estados Unidos lo lleva hasta México, pero allá el last mile lo va a hacer algún mexicano que lo va a llevar hasta la casa. Por eso es que negocian ese tipo de cosas, porque al final de año lo que hacen es que te reembolsan uno a los otros, básicamente. Anyways, continuamos por aquí. Les recordamos que están nuestros colegas de Área 787. Ellos publican su show todos los sábados en diferentes estaciones de televisión. Están en Uruguay, están en Costa Rica, están en Estados Unidos, están en República Dominicana y no sé si ya llegaron a Puerto Rico o no, pero es un programa de televisión que también se publica en Facebook y en Vimeo los sábados, como media hora después que sale en televisión. Y nosotros colaboramos con ese show, producimos una sección de gaming de unos 5 minutos aproximadamente. Los invitamos para que lo sigan por Facebook, vean el show. Ya salió el show de este sábado. No he tenido oportunidad de verlo, pero me di cuenta. Ahora mismo estamos en el minuto 26, más o menos. Oh, nice. Minuto 26. Así que estamos por ahí. Si lo buscan, está bajo Área 787, Magazine lo publicaron hace 4 horas, ya tiene sobre 400 views. Así que nice. Esta gente se va siempre en un brote de views semanal. Así que agradecemos a todos por el apoyo en general que le dan al proyecto y obviamente a Gaming 787. Una semana Alex Nation, una semana este servidor. Siempre detrás de los controles el Gatonejo y en las gradas de Cheerleader, como dijo la semana pasada, Mash 188. Yeah. So, también están nuestros colegas de Galaxia Nintendo, que los encuentran en Facebook, Twitter, Twitch, AGG's The Mouthful Podcast, que los encuentran en Facebook, iTunes y Twitch. Aunque en Twitch hace tiempo yo no los veo por Twitch, es que no estoy coincidiendo, es que no están haciendo, pues, stream. Casualmente, eso fue lo que mencionó Kayox ahorita. Kayox es parte del equipo de streaming de GG's The Mouthful Podcast y estaban en vivo con Monster Hunter World, es lo que estaban jugando. Okay. Hace tal vez hora y media atrás. Ok, pues debe ser que no he coincidido con ellos. Y sé que Mad Dog tiene planes de subir playthrough de Dead Cells. Está bien pompeado con ese juego. Nice. También pueden apoyar a nuestros colegas de Press, Post TV, que los encuentran en Facebook, Twitter y Twitch. Y Twitcheo PR, nuestro panita Surfing Boy, tiene su propio canal, Twitcheo PR. Facebook y Twitch, gente, lo encuentran. Así que Twitch Help es la que hay. Bueno, ¿algún comentario de último minuto antes de cerrar por acá? Moto confirmó que no nos veía en Spotify. Llegó y entró a la escuela. Bueno, que casi. Que la semana pasada fueron los cursos prepedéuticos y el lunes ya empieza la masacre. Para efectos de lo que estábamos mencionando de las t-shirts, Stracos pregunta que si el tax, ¿no? Y no sé si en efecto tenemos ese asunto o no. Si también influye, me imagino que sí, Stracos. Blue pregunta que opinamos de Call of Duty Black Ops 4. Casualmente Mash estuvo jugándolo, estaba comentando que se veía muy bien y se sentía bastante bien y lo está jugando en PC. A mí en ningún Call of Duty me gusta. So, Gato. A mí me gusta Call of Duty, no he tenido oportunidad de ver nada del beta. Entiendo de que hay probabilidad de que me guste esta nueva versión, porque se están moviendo un poco más atrás. Sigue estando en el futuro, pero no se fueron adelante de lo que ya se habían ido adelante. A mí esas últimas iteraciones con estos jump y lo caminando por las paredes no era lo mío. So, me gusta que dieron un paso atrás. Y está en el futuro, pero no está a ese nivel. No hay el wall crawling ni toda esta cosa. Yo creo que debería gustarme. Nice. Voy a ver si veo algún stream. Yo vi un pedacito pequeño de Mash jugando, pero como tal no he tenido oportunidad de pegarle los ojos. Nice. Stracos dice, y no, Gato, no coincides con ellos porque viéndome a mí, puede decir un poquito. Y se ríe. Mighty pregunta cuándo viene el collab de Mighty Podcast. No produzco nada desde el año pasado, pero ya tú sabes, pues Mighty, también a fila. Y cuadramos. Moto dice, gente, hay que regresar a Fortnite, pero en Switch. La competencia está en nuestra liga, o sea, bien bacala. Es como pescar con dinamita ya. Aparentemente. Llega por ahí también el panita Alucard y un cifra numérica ahí. Dice, sí, Alucard. Contigo. Saludos, Alucard. Alucard es amigo, le mete a Call of Duty, específicamente, bueno, le mete mucho al modo de zombies. Yo me paso por allá por su canal frecuentemente. Gracias por estar, Alucard, por acá. Ya estamos terminando el podcast, pero Sparrow, tú vas a subir, es en serio, ¿verdad? Sí, en serio, me voy a refrescar un poquito, voy al baño un momentito y tal vez después de que tumbemos, unos 10 minutos después, un ratito aunque sea, mano, para curarme la vena, porque es que Hollow Knight de verdad que jala, mano. Jala. So, y Gio va a tener el Sun Request disponible para que ponga a Giovanni Vázquez y... Sí, claro que sí. Poner la motora ahí. No voy a aprender nada más que para eso. No, claro que y a Cancanes claro y todo. Bueno, de esta manera llegamos al final de este podcast. Gente, no se despeguen, que como en 10 minutos sube Sparrow con acción aquí al canal. Va a estar jugando, imagino que Hollow Knight. Así que imaginaste bien. Ha sido un placer estar acá con ustedes durante la noche de hoy. Nos veremos entonces en el chat en unos minutos. Se me cuida, gente. Bye. Gracias, Gato. Buenas noches. Bye, buenas noches.